Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos a la nueva temporada de Esta peli ya la he visto. ¿Cuánto tiempo, madre mía? Un podcast de cine de periodicidad quincenal hasta ahora. Bueno, ya hablaremos de esto. Ya hemos vuelto después de 5 temporadas, 100 episodios. Estamos aquí con nuestro primer capítulo de la sexta temporada. Madre mía, 6 temporadas. Ramón Rey, 6 temporadas. ¿Te parecerá bonito? Me parece correctísimo todo. Aguantando aquí hasta que por fin te elimine de tu preponderancia en los podcasts de festivales y entonces ya acabaremos. Cuando vaya Sitges, probablemente este podcast acabará. Sí, porque correcto, porque tenemos nuestra sección de Vanity Fair, esta en la que hablamos de festivales, y seguro que si nos habéis seguido durante estos años sabéis que los primeros capítulos de temporada son un poco 80% Adri, 20% de Ramón diciendo cosas de fondo. Pero esta vez no Pero va a ser esta así. Vez no, esta vez por primera vez vamos a hablar del 63º ¿qué? Festival de San Sebastián. Vamos, el número 63 de toda la vida, 2015, y esta vez no voy a estar solo yo aquí largando sobre pelis que no conoce nadie, también va a estar Ramón. Increíble. Para aportar su grano de gafapastismo. Y una perspectiva fresca y rejuvenecedora a la ranciedad de Adri durante tanto tiempo. Claro, porque ranciedad es la palabra que me define. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores Adrián Izquierdo y Ramón Rey y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Y bueno, pues nada, hemos estado este año en el festival y han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas, como por ejemplo, que, bueno, Ramón, tú no estás muy contento con las películas de apertura y clausura del festival. Bueno, tengo que decir que en general ha habido quejas de la sección oficial porque no era tan buena como otros años, bla, bla, bla. Bueno, eso lo puedo llegar a entender, aunque a mí me parece que el nivel de las películas, luego ya hablaremos de ello. Bueno, pero en general yo he salido satisfecho y creo que ha sido un nivel suficiente. Había películas buenas, regulares y horribles, pues como en todas partes. Vale, pero es que las películas estas especiales de apertura del festival, la de Amenábar, la de Clausura, la de Rufus Norris, London Road, ese musical, por llamarlo de alguna manera, y alguna película por ahí que estaba en la sección oficial compitiendo y sin competir, como Lejos del Mar de Imanol Uribe o el documental No Estamos Solos, producido por Wyoming, eran como, ¿qué demonios hace esto aquí? ¿Y qué hago yo viéndolo? Que también es la segunda parte de la pregunta. Porque sois unas putitas de la sección oficial. A veces sí que saber qué ver, pero voy a decir una cosa, porque yo soy una de las dos personas de todo el festival que les gustó. Bueno, no que les gustó, sino que entendió de qué iba el rollo con London Road. Ya estamos. No, no, puedes entenderlo todo lo que quieras, pero yo me lo pasé no. bien. A ver, pues no me ha cambiado la vida y es un troleo máximo, pero a mí me resultó divertida de ver. No, no, para mí fue insufrible. O sea, ya pasó la vuelta de reírme de la película a cabrearme muchísimo con ella. Esto es así. Y dices, menos mal que yo la tenía al lado, porque cuando a ti no te gusta una película no sé por qué lo dices. ¿Qué? Pero otra cosa que iba a decir con respecto a una cosa que has dicho es que la sección oficial, a mí sí que me ha parecido flojilla este año. Ya no porque, o sea, yo he visto cosas interesantes y también, bueno, también en comparación con las perlas, que es como más fácil que sea una sección que tenga películas buenas porque vienen con cierto tipo de garantías, entre muchas comillas. Pero es cierto que otros años, y al margen de sí, como totalidad, tal, al margen de eso, sí que es verdad que otros años tengo la sensación de que veo más wows. De que salgo del festival en plan súper emocionada con a lo mejor 4 o 5 películas. Y este año, aunque haya tenido algunas que me hayan gustado mucho y algún wow así tímido, me ha faltado a lo mejor esa súper mega emoción que tengo otros años. O sea, saco como más satisfecha en ese aspecto, no sé. Ay, bueno, yo la sección oficial la estaba viendo toda para poder luego hacer crónicas en La culpa es del script. Medio por el que fui acreditado, así que tengo una excusa pseudo profesional, pero no sé, ya digo que a mí me parece que pues fue normal, no me pareció horrible ni mucho menos, hay películas que me han gustado bastante, pero sí creo que, como tú misma has comentado, creo que parece que el festival se contraprograma con las secciones paralelas y con algunas decisiones de dónde pone algunas películas. De que ya comentaremos también más adelante, porque la sección Perlas, que también se puede llamar este año Mini Can, total, era como too much, era como todo títulos con un renombre, con una expectación y con un reconocimiento crítico que eclipsaban todo lo demás. Claro. Y luego si miras la gente hablando de sus películas favoritas del festival, la mayoría, yo creo, estaba diciendo todo el rato las películas de Can. Que no es que yo mismo me he cortado de no decir películas de esta sección entre mis favoritas del festival, porque era como estar diciendo las favoritas de otro festival. Así que. Pero bueno, podemos pasar a comentar otras cosas, como por ejemplo el premio de una estrella que se lo llevó Emily Watson, que fue como muy comentado, porque es que no es una estrella de verdad y no atrae público y no sé qué. Y bueno, yo ya sabes que no estoy muy de acuerdo con eso, que creo que los premios son para reconocer carreras y punto. Sí, pero quiero que hablemos de esto 5 segundos, nada más. Estoy contigo en que los premios tienen que ser algo que sea un premio o una carrera. Y es cierto que San Sebastián ha tenido algunos premios de Donostia realmente ridículos y vergonzosos, en plan de vergüenza ajena. Pero bueno, si cogen a una Julia Roberts que te trae público, ¿qué tal? Dices, bueno, vale, como marketing lo entiendo. Y si te vas por el lado de premiar toda una carrera, pues genial. El problema es que no veo que Emily Watson encaje en ninguno de los dos aspectos. No, obviamente no es un rollo Hollywood tal que sea marketing y que te traiga gente, no tiene por qué serlo, pero eso, en ese aspecto no vale. Y en el rollo de premio a toda una carrera, pues sí, bueno, es una actriz así de carácter que tiene películas interesantes, pero tampoco creo que con todas las actrices y actores premiables que hay por ahí con carreras tal, pues se nota que han ido un poco a lo que han podido. Sí, no, eso con todo es, el respeto eso a Emily Watson, eso es, ¿vale? Evidente que sí, que se nota con esta elección, que era como el plan C o el D de o el F. O sea, yo lo siento mucho que no tengo nada en contra de ella, pero a ver, eso, y ya está. Solo, o sea, que estamos de acuerdo, pero puntualizando. ¿Y qué más? Tú estuviste en... porque, bueno, el festival organiza muchas cosas paralelas. De hecho, tiene como 500.000 trillones de secciones, que aquí hablaremos de las un poquito las más principales, por llamarlas de alguna forma, pero, en fin, que hay... ponen cine español, ponen cine de gastronomía, cine de deportes de riesgo, en fin, hay un montón de secciones y también un montón de actividades paralelas. Y una de ellas era lo de la Expo de Pusolini, que tú aprovechaste el último día para pasarte, ¿no? Sí, el domingo ya ahí, antes de irme, tenía unas horas muertas y allí que me fui al Museo San Telmo. Es una exposición que tiene recortes de prensa, obras suyas como poeta, fotografías, objetos de toda su vida, e intenta conectar un poco la relación entre Roma y Pasolini, porque bueno, la exposición se llama Pasolini y Roma, y utilizando un poco su relación con esa ciudad, desde que se muda allí y demás, va haciendo una panorámica de su vida como artista, poeta, cineasta, activista político, un poco su vida personal, sus amigos y también de los momentos históricos por los que pasó durante su vida allí. Y te lo va mostrando pues, con un montón de elementos distintos, libros, un coche por ahí, hasta el momento de su muerte. A mí me parece muy interesante, se aprende mucho, también hay cuadros suyos, entonces se aprende mucho del Pasolini artista en general, que ayuda un poco a entender mejor también cómo concebía el cine alejado completamente de la técnica y de que algo por lo que le regañaba mucho Fellini, en plan, es que claro, tienes que, tú, no puede ser que hagas estas cosas ahí sin fijarte en la técnica, hombre de Dios. Pues no, este hombre hacía un poco lo que le salía de ahí y intentaba transmitir cosas, sentimientos, emociones, colores y formas y imágenes. Y esta exposición ayuda mucho a entenderle desde todos los ángulos posibles, ¿no? De personal, político, en su manera de concebir el cine y demás. Muy, muy interesante. Al menos te quitaste la espinita de no haber podido estar en la de Kieslowski. Sí, había otra de Kieslowski que estaba más enfocada a su lado como fotógrafo y había otras actividades relacionadas con bandas sonoras y demás, que creo que hacían conciertos de Pasolini, por cierto, también proyectaban películas durante el festival. Y había muchas más cosas. Y por ejemplo, lo que has comentado tú de las secciones que hemos estado comentando, aparte de la oficial de competición, las perras estas, que es una selección de otros festivales, Zabaltegui, que es la de cosas arriesgadas barra autor, Popurrí, todo el sí, mundo lo sabe. donde no puedes meterlo, los nuevos directores, la selección de películas latinoamericanas en horizontes latinos, las películas vascas en Cine Mira, una retrospectiva de este año de nuevo cine independiente japonés, que tú has ido a ver, tú fuiste a ver alguna al menos, yo no pude, yo no me dio tiempo. Una especie de recopilación de lo más interesante del año, una sección de películas españolas, Made in Spain, y las que has comentado tú, de cine culinario, deportes de acción, una retrospectiva de Marian C. Cooper y Ernest B. Sousa, que son los directores de King Kong, y había más, cine infantil, las películas estas especiales que proyectaban en el velódromo, etcétera. Respira, respira, Había sí. muchísimas cosas, no da, es imposible, es imposible. Es imposible. Y también es imposible abarcar todos los premios porque se entran 500 festivales de premios en el Festival de San Sebastián, porque todos los patrocinadores quieren tienen su propio premio. Premio jamón ibérico a la mejor corte de jamón. Entonces, bueno, como solemos hacer otros años, vamos a ir comentando las películas que hemos visto. Bueno, hemos visto los dos, yo creo que el mismo número de películas, casi 40, 39, ¿no? Por Sí, ahí. he visto 39. Hemos hecho una selección de la mitad para no saturar, así de las que más nos apetece hablar, y vamos a ir hablando de ellas por secciones. Y cuando, bueno, pues cuando haya alguna que haya ganado algún premio tal, pues lo diremos. Y las que nos falten, pues al final terminamos con el palmarés y así lo dejamos todo redondito. ¿Te parece bien, Me Ramón? parece muy bien. Vale, pues venga, vamos a empezar. Voy a empezar yo. Ay, qué pereza. Con una película que ya se ha estrenado en las salas, que fue la película de apertura, que lo hemos comentado antes, Regresión de Amenábar. Ya, la verdad es que el rumorcillo en la industria no era bueno. Yo, además, que trabajo en el grupo audiovisual que ha puesto pasta. Ahí el bulle-bulle y no daba mucha buena tal. Pero yo, a ver, a Amenábar me han gustado prácticamente todas sus películas y tenía bastante curiosidad sobre el tema este, porque bueno, la peli va sobre un tipo que es Ethan Hawke, que es un detective y investiga un caso de una chica que acusa a su padre de que vamos, de que ha cometido un crimen tal, no sé qué, aunque no sabes muy bien al principio qué es lo que está pasando. Y poco a poco el detective se va metiendo en el caso. Y hay cosas de sectas y cosas de tal, y bueno, pues pasan cosas. Un thriller y tal. Por cierto, estaba ambientado en los 90. El caso es que bueno, la película es un thriller random de sobremesa que a mí, o sea, personalmente, no creo que estuviese, que sea tampoco una película mediocre. Creo que tiene agujeros de guión y que a Amenábar se le va bastante la mano dirigiendo a Emma Watson y Ethan Hawke en algunos momentos, o que ellos no dan, una de las dos cosas. Y tal, pero sobre todo, al margen de que me parece que es una historia que no me aporta nada nuevo y que el tema este de la sugestión, que es como el tema principal, me parece muy interesante como para que lo haya ejecutado de una forma tan plana y tan típica y tan, pues eso, de thriller de sobremesa, que no sé, sobre todo es lo que hablábamos mucho en los corrillos del festival, y es que por qué Amenábar le ha dado por hacer este tipo de película, ¿no? Que no tiene tanto, o sea, se ve que es un tipo que sabe dirigir, pero es una cinta sin ningún tipo de personalidad. Entonces, no sé. ¿Tú qué piensas de esto, Ramón? A mí me parece que ha querido ir a lo seguro, a un género más o menos conocido, intentar utilizarlo de base para hacer un comeback, pero le ha salido rana al comeback. Y personalmente porque el enfoque que le ha dado, que era un enfoque como de psicológico, como que el misterio de fondo en realidad importa, pero luego no importa, pero no le sale. Pero no le sale, no le sale para nada. En absoluto, y creo que ya, fallando en el guión, esta película que no tiene ningún tipo de interés especialmente en todo lo demás, en la dirección, ni en los actores, ni nada que sobresalga, ya pierde completamente cualquier interés que pueda tener en ella. Pero sí, agujeros de guión, pues no sé. Es que yo simplemente creo que es una película que ves venir desde el primer momento, que juega demasiado con cosas ya muy vistas y que al no aportar nada nuevo sobre eso, en las formas ni en el contenido, pues... ¿Qué estás haciendo, Amenábar? Quiero decir, estaba viendo la película y era como estar viendo cualquier película. Cualquier otra película de los 90 que de thrillers de estos 1000, pero que no tenía nada nuevo y eso. Es muy extraño lo de regresión. Era como una película venía de otro tiempo y a mí eso ya me dejó bastante frío de principio. Bueno, pues háblanos tú, porque has viste La Apóstata, que es la que obtuvo la mención especial del jurado. Y el premio Free Presti. Y el premio Free Presti. Que es la Federación de Internacional de Críticos de Cine, para los que no lo sepan. Bueno, es La Apóstata es de la última película de Federico Beiroj, un director uruguayo, si no voy mal, que ha hecho ya unas cuantas películas y que tiene cierto reconocimiento crítico, como por ejemplo Acné. Esta es una coproducción española y se centra en un hombre adulto que está un poco, que no acaba nada en su vida, que le queda por terminar la universidad y demás, y un poco para darle sentido a su vida decide apostatar, ¿no? En plan, voy a demostrar a todo el mundo que soy capaz de hacer algo. Y ese proceso se alarga y se complica de forma surrealista y absurda hasta el extremo, con todas las cosas que le ponen de papeleo y burocracia, convirtiéndolo todo en una especie de lucha épica del hombre medio contra las circunstancias, ¿no? Que es un poco lo contrario a lo que es él, porque es un tipo que no hace nada en su vida. Me ha parecido una película súper inspirada, que utiliza muy bien este tema del apostatado, de la apostasía, para hablar precisamente de esto, de esa, la inacción, de la indolencia de esta sociedad que tenemos, que realmente no se mueve a no ser que sea para demostrar algo, aunque no signifique nada y aunque sea de cara a la galería. Tiene un humor como subterráneo, muy sutil, que te da un poco en la cara, de repente se explota delante de ti, es muy extraño, es un humor seco que se basa en situaciones, pero al mismo tiempo también aprovecha muy bien los diálogos para darle una chispa y una ironía brutal. Y creo que el protagonista está estupendo, la verdad. Me ha gustado mucho y era pues de mis favoritas de toda la sección oficial. Yo esta me la he perdido y de las que, vamos, es una que me he apuntado para ver porque la recepción, sobre todo lo que se dice de ella, me llama mucho la atención, así que bueno, esta me la apunto. Y otra que hemos visto, los dos, ha sido The Boy and the Beast, que es la nueva película de Mamoru Soda, que es la primera película de animación que ha entrado en la sección, vamos, que ha entrado a competición en la sección oficial en San Sebastián. Y bueno, un poco en la línea de la anterior película de Osoda, The Boy and the Beast habla un poco de la familia y de la educación y el aprendizaje y tal a través de un niño que vive en Tokio y es un niño así como solitario y tal. Y por otro lado, hay un no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero hay como una especie de hombre bestia, una criatura que vive, o sea, en un mundo como paralelo ahí en Tokio, que todos son bestias con forma así antropomorfa. Y nada, un día el niño este cruza hacia ese mundo imaginario a través de un callejón ahí de Tokio y se topa con la bestia y entabla amistad con él y se convierte un poco en su discípulo y bueno, a partir de ahí entablan amistad y es un poco cómo afecta esta relación a ambos dos. La película me gustó bastante. Es muy en la línea de Osoda, como decía, de esto de los temas muy familiares, pues esto de educación, de aprendizaje, de además, por supuesto, todo el mundo este colorido que también se le da, está llenísima de sentimientos. Tengo que decir que me ha parecido menos redonda que su película anterior porque, sobre todo, el arranque... bueno, el arranque no, el arranque... cuando te cuentan la leyenda de del mundo este, de las bestias y tal, visualmente es alucinante. Ya de primeras te tiene ahí atrapado, la verdad. Pero luego cuando entra el chaval en el mundo este y es todo como un poco Karate Kid, tiene como un primer acto muy, muy así dilatado y tal, y yo estaba un poco como expectante de ver hacia dónde iba eso, en realidad. Pero luego cuando ya ves un poco hacia dónde va la cosa y el otro personaje que aparece toma protagonismo un poco más tarde y tal y habla un poco de esto de la oscuridad del ser humano y cómo pues unos influencian a los otros a la hora de madurar y demás, ya la cosa tomó bastante más sentido y acabó gustándome bastante. Eso, no sé, quizá no estoy tan emocionada con The Way and the Beast como con otros trabajos de Osoda, que los he visto todos y es un director que me gusta mucho, pero vamos, muy satisfecha con, sobre todo con el mundo de los sentimientos, que es siempre el que más me estimula de su cine. Tú también la viste, ¿verdad? A mí lo que pasa, me gustó, pero me está empezando a... no sé si la palabra es cansar, pero creo que este hombre debería salirse un poquito de este círculo de temas... tan concreto. Es que le ha pillado siendo papá. Claro, entonces... pero es que ya venimos de World Children, que abordaba un poco el tema de este de sacar adelante una familia, de una madre soltera y demás, y este que tiene como elementos de las consecuencias de una familia desestructurada y de la adopción, y... Sí, de verdad, el tema de la adopción. Parece un poco como que se está dejando un poco siempre los mismos temas y se está repitiendo. No digo que sea malo, per se, ya. Pero me deja una sensación de podrías hacer otras cosas, podrías abordar otros temas con esta misma sensibilidad y probablemente tu cine me aportaría mucho más. Sí, a ver, bueno, es que bueno, su primera película, que fue La chica que saltaba a través del tiempo, tenía otro rollo totalmente distinto, bueno, y Summer Wars ya ni te cuento, pero Wolf Children es que era mucho mejor porque aprovechaba todo el mundo fantástico para un poco utilizarlo de elemento magnificador de toda la parte de criar a alguien y de la infancia y de la madurez y tal, y se centraba mucho en las emociones, y aquí en The Way and the Beast me parece que estaba todo tratado de una forma un poco más convencional a lo que él me tiene acostumbrado, entonces quizá yo tenía también otras expectativas y en ese aspecto estoy de acuerdo contigo. Veremos a ver hacia dónde va, porque ya ha tenido por una parte, ya ha tenido dos películas en las que quitarse el rollo este de la familia, a ver si vuelve un poco o explora otros temas, pero bueno, de todas formas me parece un director muy interesante. Sí, eso, que tiene claro. Un estilo visual alucinante, todo el clímax final es una pasada. Y en fin, siempre va a ser un tipo que voy a estar, o sea, que me genera mucha expectación con sus trabajos, o sea que... Eso desde luego, es como criticar un poco a un genio por repetirse, sí. Es un poco ese rollo. Yo por mi parte, vi tú también Back to the North de Liu Hao, que es una película que está ambientada en China y un poco como en el contexto de la política del hijo único y como una hija que tiene una enfermedad terminal intenta que sus padres le den un hermano para asegurarse de su futuro y que en un momento determinado alguien pueda encargarse de ellos. Es una película que utiliza esta excusa para plantar un poco, plantear el conflicto este de China, de esta economía planificada en la que todo está planificado, incluso la familia, y ese conflicto pues tiene como consecuencia la destrucción de esa institución misma que están intentando conservar mediante esa política del hijo único. Está muy bien rodada y tiene una fotografía magnífica, en blanco y negro, por cierto, y lo utiliza muy bien precisamente para esos contrastes entre los individuos aquí muy significantes en relación con el progreso industrial y pues eso, cómo se arrasa el entorno con esa, con ese progreso industrializado. Sí, por las palabras de Ramón podéis deducir que Back to the North es un poco rollete. Reconozco que la película es un poco repetitiva en su tramo final, sí, pero tiene una delicadeza y tiene esa mirada de la protagonista, la lleva tan bien que a mí no me importó para nada. A mí me gustó mucho, me parece una película que bueno, es tierna por momentos, pero también es muy dolorosa y te habla de muchas cosas referente precisamente a sus padres y la relación con ella y cómo funcionan las cosas allí. Es muy convencional y habla de cosas que ya se han hablado muchísimas veces en otras películas, pero me parece una película, pues eso, con muy cuidado en todos los aspectos y que vale la pena. A ver, yo en cierto sentido estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Me parece una película que me alegro mucho de haber visto y que ya solo recomendaría por la parte visual, porque es cierto que aunque tenga, aunque la dilata mucho los temas que trata y al final se hace muy reiterativa y tal, la fotografía que tiene y cómo la aprovecha en los planos, es ese rollo melancólico que está impregnado en todos los planos de la película, es como que te lleva y te va llevando bien, aunque yo jamás llegué a conectar nunca con la historia, que quizá por eso también se me hizo algo más tediosa, ya solo, vamos, me atrapaba en la fotografía sobre todo. Pero eso es que mi problema son esos dos que ya los he dicho, que no conecté nada con la historia y que la idea esta del hijo, o sea, el concepto, el plan de la niña de que tengan otro hijo para asegurarse de que tiene alguien para cuidar de sus padres me parecía muy tierno y muy emotivo y tal, pero al final eso está tan dilatado en 2 horas, porque además no es una película corta, que al final es como que pierde, para mí perdía efectividad y perdía un poco de intensidad, pero bueno, interesante igualmente, ¿eh? Más cositas que hemos visto Les Demons, que el último día, que vino aquí como para demostrar, toma. Total, arrasando. Mi película favorita, yo creo, de este año, junto con otra china que comentaremos. Es una película canadiense de Philippe Lesage, que es un poco complicada de explicar de qué va, porque bueno, básicamente el protagonista es un niño que digamos que, como indica el título, Les Demons, hay unos demonios interiores que tiene como mucho miedo de cosas, tiene miedo de lo que quizá esté pasando con sus padres, que no voy a decir, que tiene miedo de cosas que se hablan en el pueblo, porque resulta que últimamente ha habido secuestros en la ciudad donde vive, secuestros de niños. Y tal, y bueno, pues básicamente en Les Demons tú desde el principio sigues a este niño y cómo se enfrenta a estos miedos que él tiene. Y bueno, pues luego se desarrolla un poco tal y pasan cosas. ¿Qué pasa? Que es que me flipa. Y bueno, yo creo que ya la gente que escucha este podcast ya me tiene ahí calada. Y esta es una de esas películas que te meten desde el primer momento en la atmósfera. O sea, desde el primer momento estás metido en la cabeza del chaval y cómo él ve las cosas, ¿no? Entonces, aquí se ve muy bien cómo una atmósfera puede cambiar muchísimo la forma de narrar una historia y de cómo percibes una historia, porque esto sin cierto tipo de planos que elige Philippe Lesage, sin la música que parece como una música para otra película, ¿no? Porque lo que tú estás viendo parece más de un drama de personajes, pero es precisamente ese aspecto, esta narración visual y esta música la que hace que te genere este desasosiego que te transmita muy bien, pues eso, lo que está, cómo ve las cosas desde su perspectiva el chico protagonista. Y luego la elección que tiene para tratar el tema que trata, que es un tema muy difícil, sobre todo, es que no sé si decir, no lo no, voy a decir. No digas nada, no, porque no lo voy a decir, pero me parece increíble, o sea, muy loable que trate el tema que trata con una sensibilidad que normalmente, o sea, de tratar un poco también los demonios que hay detrás de alguien que comete un crimen atroz. Y todo lo hace de una forma súper sutil, llena de detalles, es como... ¡ah! Es una pasada esta película, en serio. Bueno, esa sutileza además de la que hablas, que forma parte de la propia idea de la película, ya no solamente en su discurso, sino en la dirección de muchas cosas que ocurren fuera de plano y demás. Totalmente. Porque trata precisamente de hablar de la cómo está presente esa violencia en la sociedad en determinados momentos o situaciones y cómo no se ve luego cuando creces o cuando eres niño por determinados motivos. Pero precisamente la película la comparaba a gente con Haneke y en ciertos aspectos yo creo que sí se puede comparar el tratamiento de la violencia desde un punto de vista completamente de punto de vista de los personajes. Y de una violencia que no es explícita, sino que una violencia... Y fuera de campo. Una violencia que es fuera de campo y una violencia que además también es interna de los personajes. Y luego lo explícito es otra cosa, que no tiene per se un peso en la historia, sino que se puede incluso obviar, aunque sea muy, muy, algo de una gravedad bastante obvia. La película está rodada de una forma que me parece excepcional. Y eso, es lenta, pero porque necesita ser lenta. Esto muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? De películas lentas y no sé qué, no, que no es malo por sí mismo, pues claro que no, porque las historias necesitan el ritmo que necesitan para ser contadas. Claro, tiene el ritmo necesario. Y esto es que no puede ser contado de otra manera. Es este tipo de películas que realmente necesitan tiempo para construir, con esa atmósfera que comentabas tú, que necesitan verse los personajes con el tiempo, con detalles, con escenas que a lo mejor en un principio parece que no están conectadas. Realmente es la típica película que parece que en un principio como que no hay una trama, como que no hay un hilo conductor y en un determinado momento salta la chispa en el que se conecta todo y a partir de ahí pues llega la parte final de la película. A mí me pareció de lo mejor del festival, sino la mejor de la sección oficial. Y bueno, ¿qué más? ¿Has visto más cosís? Yo he visto... ¿Has visto una que yo no he visto? Eva no duerme, de Pablo Agüero, en una película que es una especie de ficcionar lo que le ocurrió al cadáver de Eva Perón. Para eso lo que hace es... Tiene tres secuencias... plantea tres secuencias distintas de cómo la embalsaman, de cómo la transportan y de cómo recuperan su cadáver, con un prólogo y un epílogo en el que aparece también Gael García Bernal, y trata un poco de hablar de la perspectiva del pueblo argentino respecto a la figura de Eva Perón y un poco el proceso histórico que sufrió su país desde los años 50 hasta, diría que, la actualidad, o bueno, hasta la democracia, ¿no? Es una película que tiene un planteamiento de estilo muy fuerte desde el primer momento, de tres secuencias, como he dicho, que son muy teatrales en el planteamiento, pero que luego tienen una fuerza visual e interpretativa que te hace que te olvides de eso completamente. Y luego, además, tiene algo que a mí me dejó loquísimo, que es que desde el primer momento ese planteamiento visual... se muestra con el primer plano, que es Gael García Bernal y unos cuantos soldados desfilando, sonando los zapatos tras una cortina de lluvia y una verja, que es realmente que quita el aliento. Y a partir de ahí yo ya era completamente suyo. Me gustó mucho, me parece que es un planteamiento bastante arriesgado dentro de la forma que tiene de explicar las cosas y de su idea formal y de puesta en escena, y los actores están muy bien. Está, por cierto, por ahí Denis Lavant y Manuel Arias. Denis Lavant haciendo un personaje bastante contenido para lo que es él, que también, por cierto, apareció en otra película por ahí, en 21 noches con Patty, haciendo ya más de lo suyo. Pero esta peli, pues muy interesante, es, no hay que tomarlo como verdad histórica, porque es absurdo, porque no intenta ser una dramatización histórica, ni mucho menos, sino utilizar la base histórica para componer una cosa completamente de ficción y contar lo que quiere contar. Y en ese aspecto me parece muy inspirado, bastante, bueno, como momentos que me parecen bastante brillantes, por así decirlo, al llevar a cabo su planteamiento. Bueno, yo esa no la he visto, así que vamos a pasar a una de las ganadoras del año, porque, bueno, aparte... ¡Del año, del universo! Del universo, del año de la edición, me refiero. Además de ganar el premio Feroz, Truman se llevó la concha de plata a mejor actor Javier Cámara y Ricardo Darín, que son los protagonistas, pues se llevaron los dos la concha de plata. Y bueno, Truman es la nueva película de Seth Gay, que es bueno, el director. Su última película era Una pistola en cada mano. Sí. Que yo no la he visto, por cierto, pero ya la tengo ahí apuntada. A mí me gustó mucho. Sí, ya me comentaste y la verdad es que tengo ganas de verla, sobre todo, bueno, ya sé que no tiene nada que ver, pero después de ver Truman, que me gustase tanto. Bueno, Truman da nombre a un perro, el perro del personaje de Ricardo Darín, que es un tipo que tiene cáncer. Y entonces de repente recibe la visita de su mejor amigo de siempre, que vive fuera, vive en Canadá y que es Javier Cámara, y que decide ir a visitarle unos días para intentar convencerle de que siga con el tratamiento vamos, con el tratamiento contra el cáncer, porque él ha dejado dejar de tratarse y bueno, y que sea, ¿no? Lo que Dios quiera. Y bueno, pues bueno, la película es muy, muy costumbrismo, ¿no? En plan, muy ver el día a día de estos dos, ver cómo, pues bueno, cómo intentar comprenderse el uno al otro y demás. Y bueno, pues es una película que habla sobre afrontar la muerte, pero hablando sobre la vida, que me parece que toma una perspectiva muy, muy fa o sea, no sé cómo decirlo, pero muy inteligente, y que la lleva muy bien sin ser condescendiente, porque es muy fácil intentar ser optimista y hacer comedia hablando de estos temas, pero hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho mucho tacto, y creo que ese es Gael, la Gael lo hace súper bien en Truman, pero sobre todo ellos dos, Ricardo Darín y Javier Cámara, apoyados por supuesto por el guión, están fantásticos. Es algo que cuando, o sea, la película empieza con Javier Cámara en su casa, tal, que ves cómo coge el avión y cómo llega a la puerta de la casa de Ricardo Darín y abre la puerta y se miran, y tú en ese momento, ya solo por cómo ellos interpretan, por la mirada que tienen, tal, ves toda la profunda amistad que hay detrás. Y yo desde ese primer momento, que pasa como en el minuto, no lo sé, 5 o 6 de la película, yo ya estaba ahí a tope con ellos dos. Y porque es que eso, tienen una química muy especial. Y aunque gran parte de la culpa, entre comillas, es del guión, porque me encanta que no sea nada sobreexpositivo, que nos estén diciendo cosas para contárnoslas a nosotros en realidad, ¿no? Que es lo que pasa con mucho tipo de estas películas de sentimientos en las que la gente tiene que vomitarse lo que siente. No, son unos diálogos muy sutiles en los que se ven las cosas por gestos. También a través de la comedia aprendes mucho sobre ellos dos y sobre la relación que tienen, y sobre la relación que tiene Ricardo Darín con su enfermedad y con cómo está afrontando el hecho de que se va a morir. Y eso, fluye todo con tanta naturalidad, con situaciones familiares. O sea, el punto este que tiene Gamberro Darín de no dejar que le coman la oreja ni que sean condescendientes con él por lo que está pasando y tal. En fin, es que está muy bien escrita y muy bien interpretada. Y es que esas dos cosas ya. Y bien dirigida, por supuesto, pero eso es que, en fin. Y todo con, o sea, estas películas que dices, qué bien va, madre mía, cómo van a acabar esto, ¿no? En plan, súper mega lacrimógeno. Ya verás, no, encima acaba perfecto, y es una de las, yo creo, de las películas más redondas dentro de su sencillez de que hemos visto este año en el Sí, festival. precisamente en la película de una pistola en cada mano tenía mucha más ambición y contaba historias de muchos más personajes, y en Truman al centrarse solamente en estos dos y en lo que les rodea y en su amistad, ahí es donde es su punto fuerte, consigue desarrollarlo todo mucho mejor y donde hace que todo sea mucho más sólido. A mí me encantó, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y sobre todo me gusta muchísimo porque sí es una forma de celebrar la vida en esas puertas de la muerte, pero también cómo celebran la amistad y lo que significa la amistad en general, ¿no? En un sentimiento universal. Y me llegó muchísimo por ese lado la película, porque es una película que, diría, entiende muy bien los sentimientos en ese aspecto, ¿no? De la amistad de dos personas que hace tiempo que no se ven, que da igual, porque si la amistad es sincera, está ahí, y de la profundidad que puede tener las relaciones de dos personas. Así, genéricamente hablando. Y ese final del que tú hablas, que también me pareció perfecto, era como la mayor representación que se puede hacer de la amistad de forma visual y de forma como gesto entre dos personas. Y me encantó. Y el premio es muy justo porque también no podías dárselo a uno sin dárselo al otro, de verdad. O sea, creo que los dos están a la misma altura. Evidentemente, Darín me parece mejor actor que Javier Cámara, pero en esta película Javier Cámara consigue estar a la altura y que no le eclipse Darín, que creo que tiene muchísimo mérito y se complementa muy bien y tienen como dices, una química y una capacidad cómica entre ellos dos, y también dramática, que es justicia, justicia total el que se haya llevado ese reconocimiento. Pues sí, ¿qué más? Bueno, pues tenemos más pelis premiadas, porque el premio especial del jurado y el premio a mejor fotografía se lo llevó Que Evolution. esto fue un poco para compensar. Tiene pinta de que esta película gustó mucho a algunos del jurado y dijeron, pero no le podemos dar porque es que a este no la odia, porque es la típica película que despertó reacciones Polémica, polarizadas como polémica. otras Sí. y gritos al final de cosas. Bueno, estamos hablando de Evolution de Lucille Haziq-Halilovic, De los que sí, Hollywood bueno, hechos de toda la vida. ha colaborado con Gaspar Noé y ha estado cosas montando documentales y bueno, ha hecho un poco de todo. Innocence fue su primera película, si no voy mal. Bueno, Evolución es un relato fantástico. Estamos en una isla y hay niños y hay unas mujeres que les están cuidando y no hay hombres adultos. Y hay una cosa extraña por ahí porque están experimentando con los niños. Y no voy a decir más. La película, porque no se puede decir más realmente. La película tiene la fotografía, evidentemente. Pues sí, el premio hace referencia a la fotografía. Tiene una fotografía que lo es prácticamente todo. La película apenas tiene diálogos y se basa en esta idea de que hay unas mujeres que tienen una determinada característica peculiar, que por el título a lo mejor podéis entender que pasa algo con su ADN, pues puede ser, quién sabe, que les da una característica especial y ellas están intentando reproducirse. Y hay niños, y bueno, la película lleva por un lado el misterio de dónde viene todo esto, y quiénes son ellas, y por qué están haciendo lo que están haciendo, a través de los ojos de uno de los niños. Nicolás, si no voy mal. Y me parece una película fascinante porque utiliza un poco la idea esta de la reproducción humana y de dar a subvertir un poco los cánones, la simetría esta que existe entre los géneros en la reproducción humana para darle la vuelta y provocar, a ver qué pasa, ¿no? Es una película que me parece bastante provocadora conceptualmente. Lo lleva todo con un tratamiento visual que me parece potentísimo, pero mi gran pega de la película es que se pierde un poco en ser críptica deliberadamente Es y totalmente. intenta provocar un misterio donde no lo hay. Entonces, o sea, donde no lo hay, mejor dicho, un misterio que no es el centro del relato y que para mí lo único que hace es estorbar. Si se hubiera centrado únicamente en desarrollar esa idea principal de la película, que me parece importantísima y que me parece súper interesante, creo que hubiera sido bastante más sólido el resultado final. Y a mí todo me parece una película muy interesante y de lo más relevante de toda la sección oficial. A ver, es una película interesante porque además tiene mucho estilo. Y además a mí, sobre todo, me gustó porque te atrapa en su rollo este pesadillesco. Porque como lo ves todo también a través de los ojos de uno de los niños. Tiene momentos muy chungos. Sí, tiene momentos muy chungos y te parece estar pues en una de estas idas de olla de ciencia ficción setenteras que dices, madre mía, ¿qué estoy Algún episodio viendo? de Expediente X también. También. Pero luego es lo que tú has dicho, que a mí quizá me gustó menos que a ti porque era, o sea, ese cripticismo y está todo tan dilatado y sí, el querer ocultar cosas de forma innecesaria llega a un punto en el que te expulsa. Y a mí me expulsó y yo ya estaba como, bueno, yo ya sé de qué va esto. La fotografía está bien y desde luego el aspecto visual es su gran característica, pero personalmente creo que en cuanto a premio era mejor la china. Pero no sé, a mí me dejó un poco. Ni siquiera me llegó a provocar. Que dice, esa es una película que busca eso, busca y que ha polemizado bastante, sobre todo a raíz de los premios. Pero a mí ni siquiera me genera esa respuesta visceral de decir, pues me parece fatal o me parece súper bien. No, me da un poco igual, me da un poco igual. Porque, bueno, la vi interesante y demás, pero no me ha calado en ningún aspecto, sinceramente. Y vamos a pasar a la siguiente película. Una también de las polémicas y de que se fue sin nada cuando realmente era de las cosas más interesantes y más frescas y más Sí, o no. Preséntala tú, preséntala. No, dilo, pero... No, tú, pero sí, es que... a ver, estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Porque todos sabíamos que Paprika no iba a pasar por esto, pero por este aro. Pero desde luego, viendo la lista de películas en la sección oficial, High Rise, que es de la que estamos hablando, es de las propuestas más originales y más frescas en muchos aspectos, sin ninguna duda. Es la nueva película de Ben Wheatley, que adapta una novela del mismo título y que, bueno, tiene como protagonistas a Tom Hiddleston, Sienna Miller y Luke Evans. Y mucha gente. Y mucha gente, es que sale muchísima gente. Así que no, yo creía que salía incluso gente que no sale, fíjate. No sale mucha gente. Y bueno, básicamente estamos en los años 70, de hecho, bueno, Ben Wheatley ha querido mantener el rollo setentero. Y el protagonista, que es Tom Hiddleston, es un doctor que se muda a una torre, que es un rascacielos así súper grande, que resulta ser una especie de microcosmos donde existe una sociedad en sí misma, ¿no? Con sus estatus sociales y sí, sus cosas. Sí, es todo muy simbólico. Es todo muy simbólico, sí. Entonces, realmente no hay una trama más allá de esto, sino que, bueno, él entra... Bueno, y la trama es la sociedad capitalista. Claro, bueno, espera. O sea, sí, quiero decir, como presentación de sinopsis, es simplemente que este tipo llega, se muda y descubre un poco cómo funcionan los estratos dentro de este edificio y vas descubriendo, sobre todo la primera parte de la película, vas descubriendo un poco quiénes lo habitan y cómo es la parte esta de las primeras de las plantas superiores, y luego poco a poco vas viendo un poco todo, pues bueno, toda esta lucha de clases y el capitalismo y hay una revolución, en fin, todo muy alegórico. Bueno, huelga decir que me ha gustado mucho, es de lo más interesante que hemos visto en el festival, porque por lo que decía, porque es original, porque es fresco, porque tiene un estilo muy marcado, porque tiene ideas. A ver, mi problema con Ben Wheatley, o sea, con High Rise, es que la primera hora, o bueno, los dos primeros actos, me parecen geniales. Y estaba totalmente metida en el universo, me estaba encantando este rollo distópico con discurso crítica al capitalismo y al conformismo y la lucha de clases y no sé qué. Estaba ahí como a tope. Y de repente pasa una cosa, hay una fiesta, y de repente la película da un giro y se mete en un rollo excesivo y se le va un poco de las manos, ¿no? Un poco casi grotesco. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que ese exceso ya está desde el principio, pero bueno. Pero está medido. Pero creo que al final, en el último acto, ya se le va mucho de las manos. Quizá que nos quiere enseñar algo, o sea, que quiere también decir algo con este exceso, ya que se le va del todo en el último acto. Pues puede, pero a mí me perdió un poco. Pero vamos, no en plan... Para poner un poco en referencias a los oyentes... Es un poco Brasil. Es un poco. No, me refiero. Es un poco Brasil en cuanto al estilo. O de Theo Theorem de este hombre. O sí, tiene mezclado con Snowpiercer. Es Snowpiercer en vertical. Sí, y muy loco, ¿no? Como si fuera dirigido por Terry Gilliam. Y claro, es complicado mantener el control de algo que te pide todo lo opuesto, porque realmente lo que está hablando es como precisamente de ese caos que se genera cuando el sistema se va a la mierda, vuelve a resurgir exactamente lo mismo para aprovecharse de esa destrucción que se genera. Entonces, es complicado decir, ¿es excesiva al final, demasiado excesiva? Pues yo creo que no, pero entiendo perfectamente que ese exceso puede llegar a saturar, claro. Sí, es que era como, mira, basta. Pero no, pero muy bien, ¿eh? El conjunto muy interesante, una película muy, muy recomendable y banda sonora grandeza de Clint Mansell, que nunca decepciona y está ahí a tope. En fin, High Rise para apuntársela. ¿Cómo? Ya tienen, ¿no? Ya Rascacielos se va a llamar, ¿no? Supongo. Me suena que sí, porque la novela se llamaba igual. O sea, o trepa como puedas, a lo mejor, no sé. Y bueno, hemos dejado para el final de la sección oficial a la ganadora. La concha de tu madre, digo, de oro. A mejor película, que es Sparrows. Sparrows de Runar Runarsson. Es la segunda película después de Volcano. A ver, Padres de Runa, ya os vale. Bueno, pero esto es muy habitual. En Islandia esto es como si se llamase Juan Sánchez, ¿sabes? Bueno, pues tenemos a un joven islandés aquí de 16 años que se va al pueblo de vivir en la capital, en Reykjavik, se va al pueblo donde vive su padre. Y se ve ahí un poco la relación con su padre, que es Borracho. completamente horrible, porque es el típico tirado, borracho, drogadicto, putero, etcétera. Sí, Se ve básicamente. un poco el conflicto de cómo vuelve este chaval a los orígenes de su familia y lo que le provoca a él, que viene de un sitio donde, irónicamente, de estar en un entorno urbanita y cerrado, pues ahí se sentía evidentemente con más opciones, y ahí en un sitio rústico en Dinerolandia, ¿no? Con campo abierto y demás, ahí se siente más oprimido y ve que pues empiezan a surgir todos sus problemas en relación a sus padres y en relación a la fase que está pasando de adolescente, que está a descubriendo todo y conociéndose a sí mismo, y hay sexo, drogas y rock and roll y de todo. Me parece, el relato es, pues, típico de este tipo de películas de pasar a la adultez. No inventa absolutamente nada en ese aspecto, hay que ser completamente honesto. Tampoco creo que la película lo intente, todo lo contrario, creo que es muy consciente de que está contando una historia simple de un adolescente, de un periodo de su vida y cómo pasa por ese proceso de llegar de enfrentarse a ciertas cosas. Y lo que tiene sobre todo para mí es el desarrollo visual de este director, que en su primera película estaba muy constreñido ahí por el entorno, las localizaciones, que era todo interiores, y en esta película tener localizaciones exteriores y tener sitios más diferentes y jugar con el entorno, pues hace que su desarrollo como director a nivel visual pues haya pegado un salto enorme y utiliza muy bien eso, el entorno, el paisaje y la relación entre los personajes a nivel visual, en pantalla, la puesta en escena, etc. Los temas que trata son los temas de siempre, de toda la vida, del primer amor, de los conflictos familiares y la muerte, la vida. Está presente la muerte como lo estaba en la anterior película, pero aquí se utiliza de diferente manera. Es decir, se ve además una coherencia en los temas que trata el hombre este, Runar Runason. Y a mí, pues no, me pareció el premio de la Concha de Oro, no me disgustó para nada. Me parece una película que está bien, me parece bien que se reconozca. A pesar de que había otras que creo que son mejores, pero no me disgustó para nada. Sin embargo, en la sala de prensa, cuando se dijo que, bueno, ya estaba filtradísimo el premio, por cierto, fue un poco mal rollero el momento. Fue como, este no se lo merece. Bueno, pues lo siento, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece que, por reconocérselo a este, mejor que no se lo lleve Lejos del Mar, por ejemplo. No sé, yo es que, a ver, no puedo decir que no se lo merezca o que sea un premio que esté mal dado, porque la película está bien. O sea, Sparrows es una película que está bien contada, que no tengo reproches a ninguna de las cosas que has dicho. Realmente es el proceso este de maduración y de evolución en su relación con su padre y demás fluye bien, cómo están medidos todos los puntos de giro en los que, pues bueno, van provocando que esas relaciones avancen o retrocedan. Está bien, está todo bien contado, las imágenes son muy potentes, gracias a los escenarios y demás, y es cierto que el director lo aprovecha muy bien. Pero también, pues esto, digo, pues es una película que está bien contada, bien interpretada y bien dirigida, pero no me genera ningún tipo de éxtasis. No es una experiencia No, no, cinematográfica, porque te entiendo porque... es un poco inserte aquí. Quiero decir, mi historia de chico que le obligan a mudarse con su padre, que resulta ser un tío, pues lo que sea, alcohólico barra abusivo barra puto, aquí este lo tiene todo, menos abusivo, pero lo tiene todo. Y entonces tiene que madurar y despertar sexual y no sé qué, e inserte aquí su país. Entonces es como. Pero aquí hay fiordos, Adri. Sí, o sea, quiero decir, no me genera entusiasmo. Y salgo pensando, bueno, pues he visto una historia que estaba bien y demás, pero no me ha involucrado especialmente, no me ha estimulado ninguno de los aspectos, ¿no? Ni en la narración, ni en la dirección. O sea, es correcta. Correcta. Entonces, claro, como Concha de Oro, pues me resulta un poco decepcionante, porque creo que dentro de la polémica o tal, pues hay cosas, ya no digo mejores o peores, sino por lo menos un poquito más interesantes, que por lo menos te hacen un poquito de no sé, que hierva o algo, para bien o para mal. Vamos a pasar entonces con la sección oficial terminada a la siguiente, que es Perlas. Que, como ha dicho antes Ramón, es la selección de películas de otros festivales y de que vienen, bueno, en fin, de que vienen de por ahí, en este caso con un 85% de Cannes. Y vamos a empezar por una que yo tenía muchísimas ganas de ver, que es Anomalisa, la nueva película de Charlie Kaufman, como guionista y esta vez también como director junto a Doug Johnson. Y bueno, es una película de animación que está animada con marionetas y cuenta la historia de un tipo de mediana edad que, bueno, pues tiene ahí un congreso, no sé si era de estos de motivación personal. Sí, de estos de ventas, sí. Sí. Y entonces, bueno, pues tú llega a la ciudad donde va a dar la charla esta y llega al hotel y bueno, pues es un tío que está como en una crisis de esta típica de mediana edad, se siente muy solo, la vida es una mierda, todo el mundo suena igual, quiño, quiño. Ahí de repente pues en el hotel conoce a una chica que despierta su alma porque, bueno, pues suena diferente a lo que está oyendo últimamente, guiño, guiño. y bueno, pues es la historia, una historia de conexión, una historia de despertar, de amor fugaz, de muchas cosas. Es curioso porque es la historia más accesible de Charlie Kaufman de lejos, porque es una historia muy sencillita que habla del amor y de la soledad, de conceptos muy claros y que perfectamente podría haberse rodado con personas, porque realmente no visualmente, en cuanto a lo que es el diseño de personajes, es que son marionetas y son decorados, vamos, maquetas y demás, que son pues representación de la realidad, imitación de la realidad, o sea que no pretende tener ni siquiera un rollo onírico ni nada, no va de ese palo, pero la elección de hacerlo con marionetas refuerza muchísimo el mensaje que al final te está contando, la historia que te está contando, ¿no? Que es este rollo de, bueno, pues el tipo se siente muy solo y no sé si decirlo de las voces o no, la verdad, porque, bueno, el caso es que el tema de las marionetas refuerza mucho el concepto y lo que quiere transmitir Kaufman con esta historia, porque es una representación visual muy sencilla, pero muy genial, realmente es una idea muy bien ejecutada de trasladar este rollo de cuando conoces a alguien que de repente destaca en tu mundo y conecta contigo y pues como que tiene otra luz distinta al resto del mundo monótono que te rodea, y es una idea muy sencillita que él transporta muy bien y sobre todo lo hace con muchísima calidez. Es algo que me sorprende porque además hay un momento de la película que parece que se va a ir ya otra vez con su rollo de locura, pero no, es durante un instante y todo vuelve a esa historia normal, a esa conexión entre dos personas y incluso también a una escena de sexo que me parecía mucho más real y cercana que muchísimas de las que he visto en películas con gente de verdad, sin marionetas. Totalmente. Además una escena como muy con los, o sea, muy muy rollo amor, o sea, sexo romántico, ¿no? Como últimamente se lleva un poco el rollo este de aquí encima de la encimera de la cocina, que es lo moderno. Romántico, o sea, y cotidiano. Y cotidiano, muy, sí. Muy cercano. Es una historia muy cercana y muy cálida. Yo creo que es las dos cosas. Y te llega, conectas mucho con él, conectas mucho con el concepto y con cómo él recibe a esta chica como si fuese como una aparición en su vida. Y es una historia muy especial, que además eso tiene un trabajo de doblaje excepcional, están todos, o sea, las tres personas que ponen voz al universo este están estupendamente y en fin, me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Sí, vamos, estoy muy de acuerdo, es una historia de personajes y al mismo tiempo tiene un discurso detrás bastante potente, pero en ningún momento se deja llevar por él, realmente acaba siendo la historia de un hombre medio normal y corriente y cómo pues se enfrenta a lo que es su día a día, en realidad, porque no hay más. Cómo ha acabado donde está y cómo acabamos todos donde acabamos. Esto ni más ni menos. yo he visto otra de Minikan, que es Son of Soul, de Laszlo Nemes. ¡Jo, qué rabia me dio pedirme esta! Que, bueno, está ambientada en Auschwitz en el año 44 y la película sigue a Saul, que es uno de los prisioneros del campo de concentración, que ayuda a los nazis con las labores de incineración. Y en un determinado momento ve a un chaval y se cree que es el cadáver de su hijo. Y intenta salvarlo de ser incinerado y darle un enterramiento, pues, como Dios manda, ¿no? Y de eso va toda la película. Claro, el tema que trata lo hemos visto muchas veces, es cierto. Aquí el gran mérito que tiene es la utilización del punto de vista del personaje con esos planos cerrados y siguiendo todo el rato lo que él está viendo. Pero por otro lado, utiliza como recurso un desenfoque casi completo durante mayor parte del metraje de lo que hay alrededor de él, que me tiene bastante loco incluso. Ahora mismo, pensando en la película, que todavía no sé muy bien qué pensar del todo de ese recurso y de cómo lo utiliza, porque se puede ver hacia los dos lados. Y digamos que Son of Saul podría ser perfectamente el heredero del neorrealismo de De Sica, llevado a un extremo visual y narrativo. Pero, claro, tengo problemas con esta película, porque es una película que me ha parecido vamos, que me sobrepasa respecto al tema y la forma de tratarlo, que es muy, o sea, es demasiado explícita, a pesar de que no muestra nada, y tiene momentos que son hasta traumatizadores completamente, cuando se ven montones de cadáveres y lo típico que se puede ver, pero desenfocados. Pero tengo problemas con el discurso moral de la película hasta a día de hoy, que no sé si me acaba de convencer de respecto a lo que está contando. Es una sensación muy extraña. Evidentemente me parece un ejercicio de estilo, no lo voy a llamar novedoso, pero sí que vale la pena verse porque te lleva completamente de la mano del protagonista. Pero por otro lado, ya digo, tengo ahí una especie de queja de esta película es lo que es por cómo te lo está contando o por el tema que está contando y se aprovecha de eso pues, en su propio beneficio y realmente la película no llega a donde tiene que llegar ni es tan buena como te puede parecer porque te dejas llevar por los sentimientos y por los temas de ambigüedad moral y demás que trata la película. Estoy ahí. Pues serás de los pocos, ¿eh? Porque todo el mundo es como muy así Claro, si te expresivo. dejas. No, a ver, según estás viendo la película te arrastra completamente a ese mundo y con esa imaginería completamente conocida, y es complicado deshacerse de lo que estás viendo y de las imágenes y de lo que conoces. Pero pensada después, son dudas que me surgen de la película respecto a ese mismo tratamiento visual que en un principio te arrastran. No lo tengo del todo claro, tendría que volver a verla. Bueno, pues otra de las premiadas del año, de la edición Esta sí, esta sí. fue Mountains May Depart, una película china que ganó el premio del público a mejor película europea. Porque es coproducción. Que bueno, lo del premio del público a mejor película europea, pues bueno, es una Es excusa para como dar más premios, porque básicamente. darle un premio al segundo. Totalmente, o sea, es un poco para dar más cosas. Que a mí me parece fantástico porque es la nueva directora, bueno, la nueva directora, la nueva película del director Jia Shan Ke, que Que hace un por par de. cierto, había un documental también en el propio festival de Walter Salles sobre este director. Sí, pues yo vi hace un par de años te presentó joder, A Touch of Sin, que era como una especie de película en cinco fragmentos con cinco historias diferentes sobre la violencia. Y bueno, tiene algo que, o sea, también en su nueva película, Mountains May Depart, también tenemos una historia contada en tres fragmentos. En este caso, pues bueno, la historia empieza en China a finales de los 90. Tao es la protagonista, que está así como la cortejan sus dos amigos, uno de los dos muy distintos, uno que es propietario de una estación de gasolina y está, bueno, tiene pasta, maneja básicamente, y el otro pues trabaja en una mina y es así, pues bueno, pobre, de clase baja. Proletario. Sí, y su corazón está dividido entre los dos hombres, no, no, porque se va con el rico. Y entonces después de 20 minutos de película, ¡pum! Cartela de inicio de Montaigne and the Park. ¿Qué 20? ¿40? 40. Sí, sí, no. Se quedó todo el mundo como súper parado, en plan, espérate, ¿acababa la película? No, ¿qué? O sea, fue un momento así divertido. Y bueno, pues básicamente a partir de aquí de... Es una historia de este trío, de una historia familiar y de amor en tres fases y en tres generaciones, desde tres puntos de vista, más o menos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, a través de esta historia aparentemente culebronesca sobre una mujer y los dos amigos que la pretenden y las consecuencias que tiene en su vida y con estas decisiones y todo esto del rollo... Bueno, a ver, no, antes de tal... la película hace una alegoría muy efectiva para mí sobre la sociedad y la política del país, la lleva incluso hasta el futuro. Tiene algunas frases que llenan la sangre, pero también tengo ganas de aplaudir, la verdad. No parezco muy emocionada, pero es la otra de mis favoritas del festival, porque junto con Les Demons me pareció brillante la forma que tiene de contarte todo este universo social, político, de la diferencia de clases, el desarrollo, el dinero, bueno, el dólar. Y cómo lo cuenta a través de estas historias tan humanas y que te llegan tanto, sobre todo gracias al protagonista, la actriz Tao Shao, está increíble. Además va cambiando a lo largo de las historias, luego sobre todo cómo va evolucionando, cómo vas con ella, cómo va evolucionando su vida y cómo ya sobre todo en el último tramo entrar en ese rollo de nostalgia, ¿no? Porque claro, tú empiezas, la ves durante toda su vida, empiezas con todas estas esperanzas de futuro que tiene al principio cuando decide irse con el chico que parece tener mejor porvenir porque tiene dinero y demás, y al final pues bueno, la vida la lleva por caminos que probablemente no esperaba, y ni a ella y a los tres, de hecho. O sea, es una película muy interesante que desarrolla, o sea, no descuida la parte de alegoría política, o sea, no es una alegoría, simplemente es reflejo social y demás, y tampoco, y sobre todo profundiza mucho en todo este rollo sentimental y de relaciones y de familia y tal de los personajes que están protagonizando, ¿no? A través de los que está contando toda esa historia social. Que es un equilibrio y una mezcla muy difícil de hacer. Y jo, es que es impresionante. A mí me gustó muchísimo, me parece redonda. Mucha gente critica el último tramo porque les parece que está como fuera de la película, que es otra cosa, que es como, pero realmente está haciendo una reflexión más allá de lo que ya te ha contado. Y me parece brillante la reflexión que hace con esa tercera generación y cómo vuelve otra vez a ella y bueno, eso no deja de ser también una mirada al pasado, ¿no? Ese rollo nostálgico del que hablaba antes. Esas quejas no las entiendo, porque creo precisamente una peli que empieza con Go West de Pet Shop Boys no puede ser mala. Y no, empieza y termina bailando. Lo que tú dices es una peli que desarrolla muy bien esa idea, ¿no? De las perspectivas de la sociedad china y de cómo se puede cambiar. Además está muy bien representado el tema de una nación y dos sistemas, del capitalismo y el comunismo, y del conflicto de la tradición y del futuro y del progreso. Y la parte final es una especie de epílogo reflexivo sobre hacia dónde puede llevarle hacia dónde puede llevarle todo eso y qué fue de lo que les prometieron en su día. Y a nivel de actoral está muy bien y dice muchas cosas a través de diálogos muy del día a día y de relaciones entre los personajes sin más. Y eso tiene muchísimo mérito. A mí me gustó muchísimo, me parece. Claro. Me parece una grandísima película. Es que es una película que tiene, por un lado, la trascendencia esta de la reflexión social y política y del futuro y del pasado y hacia dónde van y demás. Y a la vez contarte una historia de personajes que está muy bien desarrollada, con su evolución, con sus arcos, con sus cosas. En fin, genial. Montaigne and the Park. Esta para la lista. ¿Y qué más hemos visto? Bueno, tú has visto Mía Madre, que yo madre mía, que me sí. perdí. Madre... ¿Cómo lo sabía? La última película de Nanni Moretti, Mía Madre, que, bueno, con Margarita Bay y John Turturro, que cuenta la historia de una directora de cine que está rodando una película con un actor intratable estadounidense, que es John Turturro, y al mismo tiempo que tiene que enfrentarse a problemas de su vida, ¿no? El estado de salud de su madre, la situación de su hija, que es una adolescente conflictiva, valga la redundancia, y demás. Esencialmente la película tira por dos lados muy claros, que uno es cómo ella es, cómo controla completamente el mundo de sus películas, o lo intenta al menos, y el personaje John Turturro desafía ese control que impone en sus películas, de una forma con efectos muy cómicos y tronchantes. Realmente la película sube muchísimo cuando él está en plano, es impresionante lo que hace este actor. Y luego tiene esa parte más emocional, más intimista, más de explicarte un poco por qué ella es como es y de dónde viene también la madre, y por qué la crió como la crió, y cómo es la relación entre los dos, y al mismo tiempo también la relación con la nieta. Claro, mi problema, y es una cosa muy absurda a lo mejor lo que voy a decir, la parte de cinematográfica o metacinematográfica de la película me parece que funciona muy bien. Es lo mejor de la película, pero la otra parte que debería ser súper conmovedora y llegarme muchísimo, no lo consiguió. Entonces estaba viendo la película, que me estaba gustando mucho, incluso esa parte, pero al mismo tiempo ese tono tan amable y tan ligero que lleva Nanni Moretti en la película hace que no terminase de conmoverme tanto como yo esperaba. Era como, Dios mío, no me está emocionando tanto como quiero, pero es la única queja que tengo de la película. Por lo A ver, demás, yo. es una peli con muy buenos actores y que tiene muy claro lo que quiere contar y que la lleva muy bien la protagonista como centro de todo. Y te lleva muy bien de la comedia al drama y otra vez a la comedia con una gran habilidad. O sea, está todo muy bien llevado en ese aspecto. Pero no tengo ninguna Claro, queja salvo esa. sobre eso último, yo no la he visto, ¿vale? Pero lo que leía un poco así de impresiones de la gente es que parecían dos películas en una, como que estaban muy inconexas, la parte del cine y la parte personal de ella. Sí, me daba esa sensación, pero no era ese, el mayor problema no era ese si, tanto, sino realmente que con ese tono que llevaba y la manera de manejar a los personajes, creo que no me consiguió emocionar lo suficiente o lo que yo esperaba, y era como, ¿por qué, no? Si me estás contando una historia que es muy bonita y muy también emotiva, pero por alguna razón me dejé arrastrar por la parte más cómica de la película, y como que ahí el punto de gravedad de la historia se lo llevó John Turturro. Bueno, vamos a pasar a otra. A la ganadora del premio del público. No se te olvide. No se me olvide. No, es que, joder, ¿cómo se me ha podido pasar cuando es la otra de mi top 3? Que es Our Little Sister, nuestra pequeña hermana, la nueva película de Kore-eda. Que es que le adoro, le adoro. Pero bueno, una vez más, Kore-eda nos cuenta una historia, una dramedia familiar. En este caso, las protagonistas son tres hermanas que viven en, bueno, en Kamamura, en Japón, y viven en casa de su abuela, y tal, las tres juntas, todas felices. Cada una, pues, una es la típica responsable, un poco madre de las otras dos, la otra es un poco una pequeña Peter Pan, la de en medio es una borracha así un poco inconsciente, en fin. Hacen un trío bastante divertido y que tiene mucha química entre las tres. El caso es que un día o sea, se enteran de que su padre ha muerto. Un padre que las abandonó cuando eran pequeñas y en el funeral conocen a la hija que su padre tuvo hace muchos años cuando pues las abandonó a ellas. Entonces, bueno, pues por unas cosas la ofrecen irse a vivir con ellas, a la hermana pequeña, y pues a partir de ahí arranca la película. Y es una película muy costumbrista. Muy del día a día, de la rutina, de ver cómo se apañan ellas, de ver cómo encaja un adolescente en esa casa, que bueno, pues aunque he dicho que una de las hermanas era un rollo Peter Pan tal, o sea, todas tienen de 25 para arriba, o sea, que de repente entra una chavala en la casa y un poco revoluciona las cosas. Pero sobre todo va sobre, bueno, pues esto, las relaciones familiares y todas esas cosas, todos esos sentimientos y resquemores y dolor que viene del pasado, ¿no? Porque al final la niña pequeña es la representación de que, o sea, la niña pequeña adoraba a su padre y las otras tres hermanas odiaban a su padre por haberlas abandonado. Entonces ahí está ese choque, ese conflicto siempre latente que tú esperas a ver qué va a pasar. Es una película que va en un rollo muchísimo más cómico, drama, o sea, mucho más dramedia que su película anterior, que era bastante más dramática. Pero de nuevo es que a mí este tipo me flipa. Kore-eda, la sensibilidad que tiene para contar las cosas y la familiaridad y es la naturalidad. Juro que me tiré las 2 horas que dura la película con una sonrisa en los labios, porque aunque tenía ahí todo ese pozo dramático y había conflicto y demás, está todo tratado, pues eso, con mucha ligereza, con mucha verdad también. Y bueno, pues tenía esos momentos difíciles, pero al final, pues bueno, la familia está primero y todo va siempre hacia adelante. Tiene momentos muy bonitos, de estos típicos momentos que están tratados muy bien visualmente para que se identifiquen como el típico recuerdo que luego, el típico momento que luego recuerdas como algo especial, ¿no? De cuando conectaste con tus hermanas por primera vez, ese tipo de cosas. Y tiene una facilidad para contar eso y transmitírtelo. Y que aunque sea una historia de Japón y que, bueno, tiene sus cosas de japoneses, que son muy peculiares, es muy universal y es que puedes ver a partes de tu familia o a cosas que a ti te han pasado. Es que me encanta cómo cuenta Kore-eda estas historias familiares. Y en este caso, lo que decíamos antes con Osoda, Kore-eda lleva contando lo mismo 3 películas, porque Milagro también iba de esto, en este caso de 2 hermanos pequeñitos. Pero es que siempre lo hace, siempre encuentra ahí el punto especial a estas pequeñas historias. Alguna gente la comparaba con Mujercitas, yo no lo veo. ¿Qué dices? Totalmente, o sea, yo lo veía, es como Mujercitas pero en Japón, es como, ¿qué película has visto? Así que no creáis estas cosas, no es cierto. Si tienes que coger una referencia, pensad en Milagro, pero con gente de 30 años, no con niños de 10. Y en fin, es que es el cine de Kore-eda, me encanta. Qué rara no haberla podido ver, pero ya solo me quedaba una de las sesiones estas de las 12 de la noche y era como, no, ya no puedo. Bueno, no te preocupes porque Kore-eda, de hecho ya tiene título en español, es nuestra pequeña hermana y hasta ahora, vamos, a sus últimas 2 películas las han distribuido medianamente aceptablemente, así que yo creo que tendrás oportunidad de verla. Sí, eso por eso no me preocupé tanto. Pero bueno, ahora llega la Deal Breaker del festival, que también lo fue en Cannes, que fue The Assassin de Hou Hsiao-hsien, protagonizada por Suki, no confundir con la de True Blood, ¿no? Es otra actriz, no tiene nada que ver. Es una película ambientada en China durante el siglo IX en la dinastía Tang, no confundir con la dinastía Aquarius. O sea, llevas esperando todo el podcast a decir este chiste, Ramón. Es que se te ha notado mogollón. Y no me lo puedo creer, porque es que es de echarte. Es de que mires contra la pared al guión. Y yo seguir presentando vale, esto. Vale, perdón. Ya sé, sí, ¿no? Que es una película que, bueno, ya provocó disparidad de opiniones en Cannes, porque es una película... contemplativa no, lo siguiente, ¿de acuerdo? Está ambientada en esa época, la protagonista es una asesina que se encarga de matar a la gente, los gobernantes malosos, y le encargan volver a la provincia donde está reinando un interés amoroso, y está ahí el conflicto entre destruir a un tirano que está se rebela contra la dinastía, o no hacerlo y demás. Y es un poco... La película es esperar un poco. Es el concepto... estamos esperando a que pase algo. No es coña, no estoy vacilando. Realmente la película intenta transmitir esta idea de... cuándo toma la decisión ella, qué decisión toma. Y mientras tanto te van mostrando escenas de los personajes, de sus relaciones, representando un poco... lo que son cada uno en función del personaje protagonista y de la situación, un poco del contexto político del país y de esas intrigas que había en esos momentos, todo muy en la tradición esta de mitificar el pasado de China y el tema de la unificación del país y demás. Visualmente es una cosa que te deja sin aliento, es una cosa tremenda, o sea, no he visto nada igual en mucho tiempo, pero sí es cierto que es durilla de ver por este aspecto de que la película es una larga espera hasta ver lo que pasa y todo lo... Porque es la nada... Escucha. Y todo lo que es los elementos del género wuxia, este de espadas y demás, es una excusa a nivel de ambientación y de momentos muy puntuales de la película que estallan momentos de violencia como si fuera un western de Leone, pero de una forma muy puntual, porque el conflicto real de la película no se ve porque está dentro de la protagonista que tampoco se ve apenas, quiero decir. Entonces es una película que en ese sentido es muy consecuente desde su misma premisa y de su concepción inicial, y te la lleva hasta las últimas consecuencias. Y luego tiene muchas. Estéticamente recuerda un poco a lo que sería teatro y una representación de estampas y de imaginería cultural, como si fueran grabados, pero hechos con gente y en localizaciones. Y claro, por un lado visualmente es hipnótica, por otro lado es complicada porque tiene muchos elementos a nivel visual que darían para volver a verla y deleitarte en una hoja que se cae o en una brisa que pasa, y por otro lado requiere bastante esfuerzo por tu parte para aguantar esa larga espera con la que se basa para generar la tensión y un poco toda la idea de la película. A mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho, pero reconozco que es una peli jodida de ver, claramente lo digo. A ver Sobre si el todo a las 4 de la problema. tarde, después de comer. El problema no es el esfuerzo. Yo lo doy todo. Y si una película exige de mí cosas, pues intento darlas. El tema es que, a ver, me parece fantástico que todos los aspectos esto del género wuxia los lleve ella por dentro, ¿vale? Y que sea una cosa de lucha interna y demás. El problema es eso, que esa espera. Al final no compensa, sinceramente, Bueno, porque estoy de no acuerdo. Espera, compensa. espera, espera, espera, Dale, dale. espera. Estoy de acuerdo al 200% contigo en que es preciosa. Y yo la vi bien ya solo porque es que cada plano era un puto cuadro. Y tiene secuencias que están como muy paradas aparentemente. Vamos, no, aparentemente no, está la cámara bastante quieta, pero. Es el encuadre, es el preciosismo, es cómo se recrea el director precisamente en esa imaginería del pasado, en esos colores tan saturados, en esos trajes, en esos edificios, en esas árboles. Es que todo es bonito en esta película, entonces es preciosa de ver. Pero luego, o sea, tú estás esperando y al final la historia es que es un sota caballo rey muy simple que. Yo creo que del aspecto argumental, bueno, de cómo decide plasmar ciertos momentos del aspecto argumental, lo que más me gustó con diferencia fue precisamente lo que comentabas de la violencia, porque es como muy contundente. Porque tú dices, veo una película de este género, me espero aquí, claro, yo con los referentes que tengo, pues te esperas peleas bastante más largas, que sí, con súper mega coreografías, tal. No, aquí las secuencias de violencia son como pa, pa, pa, y son muy contundentes, muy bien rodadas, dentro de que pretenden ser, ir muy a la yugular, literal y figurativamente. Y me gustó mucho porque eso era muy impactante cuando llegaban momentos de violencia. Pero eso, el resto, ya a mí, la gente comentaba que era muy difícil de seguir y que no se entendía. Yo no creo que sea, es cierto que es un poco puzzle y que tienes que esperar un poco para ir entendiendo las cosas, pero no creo que sea difícil de entender necesariamente. El problema es eso, que es que se dilata tanto y realmente te está contando algo tan tontuno para, como excusa para recrearse en esa época que al final dices, joder, me ha costado demasiado para al final lo que resulta ser. Pero bueno. Yo mayormente me gustó verla y me gustó visualmente, me pareció alucinante y ya solo con eso a mí me vale. Pero yo entiendo que genere odios, pero muy, muy Sí, intensos. viscerales. Total. Y vamos a pasar A una muy parecida, ¿verdad? a una muy parecida, sí, que es Me, Earl and the Dying Girl, que aquí han llamado, vamos, que han traducido como Yo, él y Raquel. Con dos cojones, porque lo de. O sea, normalmente te ponen, yo qué sé, todo el concepto de la película en el título cuando lo traducen, pero esta vez lo de la chica moribunda, eso lo han querido saltar. Bueno, Me, Earl and the Dying Girl es la película que se llevó el premio a mejor película y premio del público en Sundance este año, que venía así también con bastantes expectativas. El protagonista es un chaval que está en su último año de instituto y digamos que pasa por ahí de la forma más desapercibida que puede. No se enemista con nadie, pero tampoco entabla amistad ni relación demasiado profunda con nadie del instituto. Un poco pues eso, para pasar desapercibido y no tener problemas y ya está. Y pasar a la universidad, que es como el rollo idílico que él tiene ahí en su cabeza. El caso es que, bueno, pues su madre se entera de que una de las chicas de su clase, le han diagnosticado leucemia y la obliga a pasar, le obliga a pasar tiempo con ella. Y bueno, pues a partir de ahí entablan amistad y es un poco la historia de esta amistad. ¿Qué pasa? Esta película mola mucho. ¿Y por qué mola mucho? Porque últimamente han salido muchas historias de estas de adolescentes que tienen cáncer Hay que decir y que todas. también es una adaptación de un libro Ah, vale, perdón, de John sí, Adult, vale. de este rollo, que la adaptación en sí misma también sigue ese rollo de películas como The Pursuit of the Wallflower o la de las estrellas y todo este Bajo la rollo. misma estrella y este Sí. rollo, sí. Que ahora se ha puesto de moda los adolescentes con cáncer. Que se le quieren mucho porque son muy sentidos, porque se van a morir. Perdón por. Pero a ver, hay que hablar de estas cosas con un poquito de humor. El caso es que dentro de de esta ola, y dentro de que es una película muy obvia en que quiere un poco dar la vuelta a este género, consigue destacar por muchas cosas. La primera es el ritmo que tiene. El ritmo tiene muchísimo ingenio, mucho humor, es muy creativa a la hora de plantear. Pues el aspecto más visual así de la película sin llegar a ser demasiado caricatura de sí misma. Tiene muchos guiños con el espectador. Tiene un poco un punto Wes Anderson, pero bueno, eso es otra cosa. Y luego el personaje protagonista, Greg, es un personaje muy interesante porque siempre hemos visto este rollo de marginados, este rollo de soy demasiado inteligente y demasiado profundo para ser un adolescente normal y estas cosas. Y este tipo no se toma tan en serio a sí mismo. Y es refrescante porque es muy fácil conectar con él y con su idea de intentar pasar desapercibido y no conectar con nadie y a la vez identificar que así no se puede ir por la vida, ¿no? Entonces, verle crecer en ese aspecto mola. Es un personaje que te resulta interesante. El tema es que yo creo que ya he dicho cosas que son muy interesantes de la película, pero lo más interesante de la película, y de ahí también por eso critico el título, porque es una película que va muy in your face y está contada un poco por fascículos que te cuenta él, los que es súper claro con las cosas y Te lo siempre cuenta juega. todo en los primeros 5 minutos. Sí, bueno, eso también, pero él juega a ser claro todo el tiempo con el tipo de historia que te está narrando y con el tipo de historia que estás viendo y tal, de ahí el título de Yo, él y la chica muerta, no, bueno, la chica moribunda, no hay más tu tía, él es muy directo. Y entonces, o sea, me gusta porque es una historia que va sobre él y ella es un personaje muy secundario. Y que evoluciona su enfermedad, evoluciona su relación tal, en función de él. Y siempre la historia va por ahí de principio a final. Y es el que yo creo su gran acierto. La pega que tengo es que en el tercer acto acaba siendo un poco víctima de los temas que trata y cae un poco en cosas de las que se ha estado riendo durante. Pero no lo hace, o sea, no lo hace mal en el sentido de que toca los mismos botones, pero como la historia lo hace original, el personaje te gusta, tal, no lo percibes como algo tan ñoño y tan, en fin, adolescente en realidad en el tratamiento como otras del mismo Claro, estilo. Vamos, pero creo que ahí chirría. precisamente es donde entra la gracia de que sea autoconsciente desde el primer momento, porque eso ayuda luego a entender cuando caen esos clichés o en esos elementos que estamos acostumbrados a ver en este tipo de historias, lo comprendes mucho mejor realmente, porque te lo está contando desde el primer momento el tipo de historia que es y en todo momento sabes lo que, o sea, De sabes, lo que va, claro, o sí. sea, que es consciente de que al final va a ser el mismo tipo de historia, aunque se desvíe de ciertos clichés de esas historias y además te lo diga, ¿no? Y luego, por supuesto, tiene detalles geniales. Probablemente alguna gente decía que al final los acababa agotando, pero a mí me parece que el rollo este de las películas que crean ellos dos, porque ellos dos cogen películas de toda la vida, Y clásicos, hacen lo y de hacen un juego de sí, y palabras. hacen como las suecadas de que aparecían en Rebobine, por favor. Sí, Pero hacen más un juego elaborado. de. Bueno, mucho más elaborado. Hacen una especie de juego de palabras con el título y a partir de ese juego de palabras ruedan una especie de corto de clásicos, tal, pero dados la vuelta. Y es algo que es un recurso cómico que utiliza a lo largo de la película y que también justifica un poco toda la última parte por una cosa que, bueno, sí, una cosa que deciden hacer una película ella, bueno, eso tiene bastante importancia en la trama y demás, y cómo acaba llevando esa broma que ha estado utilizada durante dos actos al final, pues me parece también una forma muy inteligente de estructurar la historia y la relación de estos dos. Nada, es una película muy interesante, que se ve muy bien, que es muy entretenida, que te llega, que es un... Sí, Que son es... adolescentes que no dan ganas de molerlos a palos, que están muy bien integradas las referencias culturales y te las crees, te crees a los personajes, la historia entre ellos dos y su relación de amistad está muy bien conseguida y me gusta que sea una relación de amistad, no voy a decir nada más al respecto. Quiero decir, tiene cosas que me parecen que aportan algo nuevo respecto al género este que ya está bastante agotado y explotado de la dramedia teen adolescente con enfermedades y cosas que de verdad Enfermedades y dan bastante cosas. penilla últimamente. Aunque recientemente vi Paper Towns, vi recientemente Ah. Paper Towns y sorprendentemente no está mal, ¿Sí? ¿Qué sorprendentemente no dices? está mal. Pero sí que pasa lo que habla esta película de Me and the Dying Girl, que es que son todas tan simbióticas y utilizan este rollo de filosofía barata. Y John Green, tengo problemas con John Green, aunque no haya leído sus libros, sus adaptaciones, me están empezando a saturar y solo he visto dos, ¿de acuerdo? Pero Me and the Dying Girl me parece una vuelta muy interesante, una vuelta de tuerca a esta corriente que hay de películas teen, que me parecen muy forzadas, artificiosas en la mayoría y cuyos personajes yo personalmente no me creo en general. Y esto sí te los crees, puedes conectar con ellos y demás. Y bueno, vi por fin, ¡ay, lo que he visto, Adri! ¡Ay! Ay, madre mía, Dios, cuéntamelo. Sicario, la nueva película de Denis No, Villeneuve, sicario. con Emily Blunt haciendo de un agente especial del FBI que en una de sus operaciones, digamos que le salta por los aires y muere gente, y entonces la contratan para una operación especial para acabar con el cártel de droga en Juárez. Eso es todo. Eso es todo. Es la historia típica de un thriller de este rollo de acción policíaco, de investigación y demás. Pero amigos, Denis Villeneuve, lo que hace aquí con la ayuda de Roger Dickens en la fotografía y de Jonathan Johansson, ¿ves? Lo de antes de Runar Runason en la banda sonora, hace lo que es para mí el mejor thriller que he visto desde Zodiac, probablemente. Coge una historia muy sobada, con un género muy sobado, y gracias al planteamiento, también desde el mismo guión, porque lo que hace es coger la historia de la investigación y decir, la investigación me da igual, lo que me interesa es lo que hay antes de las operaciones. La burocracia, Sí, amigos. las relaciones entre los personajes y los intereses personales de los personajes y sobre todo también el tema moral de lo que implican este tipo de operaciones. Porque no solamente habla de lo policíaco y de ir a descabezar una estructura de tráfico de drogas, sino habla de las consecuencias a nivel de los intereses de todos los implicados a nivel personal, a nivel institucional, las consecuencias de todo esto, todos tienen intereses personales y eso se va reflejado en la trama, la evolución de las relaciones personales y una tensión, bueno, la secuencia que hay en el túnel de la película es que Mira, me mira, dejó al mira. borde del precipicio. Esto es una cosa tremenda. No, sí, muy de acuerdo contigo. Me gustó mucho, sorprendentemente, porque me daba una pereza el rollo thriller, el rollo narcotráfico. Y además, con Denis Villeneuve me gustó muchísimo su primera película, pero luego con el resto, en más o menos medida, he tenido problemas. Y no sabía yo qué esperar de Sicario. Y la verdad es que no me lo esperaba. No me esperaba, sobre todo, el acercamiento que me aportase algo a este mundillo. Lo que decías de las consecuencias morales y toda la parte burocrática y demás. Luego me gustó el personaje de Emily Blunt, que, claro, según lo vendían y según parecía y demás, el típico personaje fuerte, femenino, tal. No, o sea, sí, pero con un prisma muy original, porque realmente no juega en ningún momento Villeneuve a que esto sea, a que esta chica sea la representación de la mujer fuerte de la vida, que tenga que estar ahí todo el tiempo en todas las operaciones y se cargue a todo el mundo. Lo No. pasa mal. Lo pasa Lo mal, pasa es mal. una mujer que la cogen porque vale y después la apartan y la tienen básicamente de espectadora, un poco como nosotros, ¿no? Como el espectador. Y ella funciona un poco como juicio, y pero es una mujer con sus vulnerabilidades y sus cosas. Y no tiene por qué estar todo el tiempo con el arma en la mano para tener algo que aportar en la historia. Además me gusta mucho cómo lo hace, cómo se enfrenta a su personaje Emily Blunt, porque es un personaje difícil. Y luego eso, ya lo has dicho tú, es que tiene... O sea, yo destacaría sobre todo la primera secuencia esta... Bueno, la primera, cuando están volviendo de Ciudad Juárez y están en la aduana, que es una tensión que me hacía pipí encima. Y luego toda la preparación del túnel y el túnel... Bueno, el descenso al túnel, ese rollo de los infiernos, gracias Roger Dickens por existir, maravilloso. Johan Johansson y su banda sonora, maravilloso también. Y luego la secuencia que tienen, no voy a dar detalles, hay una secuencia ahí a dos, con dos protagonistas casi al final, que es devastadora, pero muy reveladora también, que es mucho más intimista, mucho menos de tensión. Y vamos, tiene tensión, pero es eso, una tensión íntima y personal. Seguimos con las secciones de la C33 edición del Festival de San Sebastián. Donostia, Cinemaldia. Por eso digo con Z, porque Cinemaldia, porque vamos a hablar de la sección Zabaltegui, que es el cajón desastre. Se supone que es un sitio donde ponen las cosas más arriesgadas, rollo lo que era sección Forum de Berlín, pero luego no es tanto, ¿eh? No, y además sí, no, porque he visto cosas que son, dentro de qué tal, son bastante convencionales. Quiero decir que perfectamente podrían haber estado en Perlas, que no me cuenten tonterías. El caso es que vamos a empezar, voy a empezar con Psiconautas, que tenía bastante curiosidad con esta película, porque es de Pedro Rivero y Alberto Vázquez, los directores que de los cortos de Sangre de Unicornio y Bear Boy, que tienen un estilo bastante personal e intransferible. En este caso es una adaptación cinematográfica animada de la novela gráfica del propio Alberto Vázquez. Y bueno, pues Psiconautas retoma un poco la historia de Bear Boy, que ya contaban un poco en el... Y Dinky, que también aparecía en el corto de Bear Boy, que son dos amigos que bueno, pues viven ahí... Tienen una relación extraña y básicamente viven en un mundo de mierda, y él junto con otros amigos intentan escapar de esa isla y tal. Bueno, es que es muy difícil describir ese universo, porque es un universo, y ya paso directamente al comentario, muy... que parece salido de una pesadilla grotesca y sádica, con un humor negrisísimo, y es muy oscuro, así en plan como Batman. No sería que tenías puestas las gafas de sol. Tú viste, porque creo que estabas en esa muestra, tú viste al menos Bear Boy o una Sangre de Unicornio. Sí. Es que es el mismo rollo, o sea, es el mismo tipo de humor, el mismo tipo de historia. Le veo un problema. Y es que creo que su estilo y su forma de contar las cosas y tal funcionan mejor en cortos, porque aquí se nota que hay una historia, que es este intento de escapar, que es la que hila un poco todo, pero al final se nota que son pequeñas ideas, pequeños gags, pequeños conceptos que desarrollan y van hilando un poco como pueden. Y tiene algunos puntos muertos la película, a mi parecer. Sobre todo es un poco que se repiten, ¿no? Pero igualmente es muy interesante. Si os ha gustado y habéis visto estos dos cortos que decía y os ha gustado, os gustará Psiconautas, porque es el mismo rollo. Tiene algunas imágenes muy poderosas y no es apta para los que sean así un poco aprensivos con este rollo oscuro y sádico y todo ahí como muy... En fin, sí. Es difícil, ¿no? O sea, no es fácil de ver. Si le tengo que poner otra pega pequeñita es que me parece que tiene... el doblaje es un poquito... Se nota que no son profesionales, o por lo menos me parece que no lo son, porque algunos personajes podrían tener bastante más personalidad o bastante más... aportar un poquito más de sentimiento en todos los sentidos, sentimiento en plan mal, o sea, quiero decir que me entreguen un poquito más de vida a través de las voces, y creo que eso falta un poquito, pero vamos, en general muy interesante Psiconautas, dentro del trabajo de estos muchachos que están un poco para allá, probablemente. Bueno, pues yo intentando hacerme sitio en la sala del Cine Príncipe, donde las señoras por la tarde se cogen toda una fila las con señoras ropa. del príncipe. ¡Qué barbaridad! Y además cómo luchan por su independencia y su local y su territorialidad. En fin, vi Francofonía de Alexander Sokurov, que utiliza la excusa de conservacionismo de arte para desarrollar un discurso alrededor de los conflictos bélicos y en contraste con el tema de qué papel juega el arte en todo esto, ¿no? De el arte como de representación del horror de la guerra, del arte como poder, el arte como como muchas cosas. Entonces, utilizando una formalmente la estructura del documental, pero también utilizando recursos de la ficción, sale Napoleón en la película, quiero decir, pues te va hablando de la gente que se dedicó a proteger las obras de arte durante la Segunda Guerra Mundial y lo contrasta con la situación de guerra de ese momento y los horrores que ocurrían en ese contexto histórico. Y te lo va contrastando además, pues por ejemplo, con la época de Napoleón y distintas épocas y demás. Como intentando transmitir ese significado de el valor del arte. El valor del arte en tiempos de guerra, al mismo tiempo que, irónicamente, la vida humana no tiene ningún valor en esos momentos y le da un significado a muchos niveles. Es muy interesante, aparecen muchas obras de arte y te cuentan cosas históricas que son conocidas, porque todo este tema de los nazis, cómo intentaban hacerse con las obras de arte y el sentido de la guerra para hacerse con esas obras y al mismo tiempo la guerra como representación y con, bueno, son muchas cosas al mismo tiempo. Es una película muy densa en ese aspecto, conceptualmente y de ideas. Y a todos los amantes del arte y de la guerra, pues se la recomiendo mucho. No, está muy bien, en serio. Y utiliza muy bien esos recursos que he dicho, de tanto documental como de la ficción, para llevar por su lado y por su discurso desde el primer momento, que se le ve venir, la película, Francofonía de Sokurov. Bueno, pues yo vi otra que es una película rumana titulada The Treasure, El Tesoro. Que bueno, el protagonista es un padre así jovencillo que vive en... Bueno, el protagonista es The Father. Y bueno, pues le gusta leer ahí historia de Robin Hood a su hijito y tal, y un día llama a su puerta al vecino de abajo y básicamente le pide dinero porque está muy mal de pasta y está seguro de que tiene un tesoro encontrado en el jardín de la casa donde vivían sus abuelos. Porque antes de morir, su abuelo le dijo ahí una cosa típica críptica de tal que le da a entender que tiene uno de esos tesoros escondidos en el jardín. Y básicamente le pide dinero al protagonista para comprar un detector de metales y poder seguir los dos en plan 50-50 a buscar este tesoro. Y bueno, pues al final es una comedia muy simpática, que además todo se va enrollando mucho porque luego el propio protagonista pide ayuda a otro para pues el tema de la detección de metales y demás, y se va enrollando todo mucho, se van al jardín de los abuelos y no funciona nunca el detector de metales, no saben dónde excavar, en fin, es como un rollo así peripecia, aventurilla, pero que no es tan, así según lo cuento, parece que es más, es una comedia a lo mejor visual o física, o pero no, es realmente de la tensión un poco que hay entre los tres y por la necesidad que tienen de encontrar el tesoro, porque, bueno, pues son es gente que necesita el dinero y tal, y de la tensión que nace entre, sobre todo entre ellos tres, entre los dos vecinos y el tipo que lleva el detector de metales, la tensión que hay entre ellos es la que genera un poco el humor, y también situaciones como muy alargadas, que al final por tiempo acaban resultando graciosas, y luego está muy bien porque entre diálogo y diálogo y entre jaja y jaja se las apaña para meter reflexiones un poco sobre el país, sobre el comunismo, sobre un poco también entender el rollo que tienen con los tesoros nacionales. Bueno, hablan entre ellos, tal, un poco el aspecto político, social, este rollo de clase baja, tal, y está muy interesante porque está como muy sutil, no es el centro de la película, ¿no? Pero se vale un poco de este humor para contarte todas estas cosas. Y luego además tiene un final que es por una parte es lógico porque está totalmente plantado, pero por otro lado es muy inesperado y es muy refrescante y te deja así con de buen rollo. Vaya, y es una película que disfruté porque es una película ligera pero que no sacrifica tener cierta trascendencia, contarte algo un poquito más allá. Y la disfruté eso porque también en un marco en el que ves tantas cosas tan intensas y tal, pues contarte con algo tan fresquito que te quiere contar algo de otra forma, pues está siempre bien. The Treasure. Bueno, yo vi en Zapategui la que era a priori para mí la posible película española del festival, y así ha sido, que ¡joder! Es la me novia, la perdí. La novia de Paula Ortiz, una adaptación de Bodas de Sangre de Lorca. Con Inma Cuesta de protagonista y gente como pues Luisa Gabasa, Manuela Bellés, Leticia Dolera, Carlos Álvarez Noboa, etcétera, etcétera. Bueno, cuenta la historia de la novia que se va a casar con el novio, recuerdo, y tiene como un asunto pendiente con otro de los chicos del pueblo con el que tuvo un algo, pero ese hombre ya está casado también. Y aparece también la muerte disfrazada de mendiga. Entonces, aquí se arma la de Dios porque esencialmente ella se fuga con ese antiguo amor y se destruye un poco ese triángulo amoroso que tenían desde la infancia, que en la obra de Lorca, por cierto, no estaba insinuado o estaba dejado como visto, pero aquí se desarrolla muy bien. Entonces, Paula Ortiz había hecho anteriormente una película llamada De tu ventana a la mía. Gran película, por cierto, que recuerda en algunos aspectos a Las horas, pero porque son tres historias de tres mujeres en diferentes épocas y ya está. Que a nivel visual tenía las cosas muy claras y que en cuanto al tema dramático y de las interpretaciones ella hacía un gran trabajo dirigiendo a los actores. Y aquí realmente la adaptación de Lorca ha dado realmente un paso adelante estupendo. Ha hecho una adaptación que se desprende completamente de cualquier tipo de elemento teatral y lo lleva todo a elementos visuales, una puesta en escena completamente cinematográfica. Ha cogido la ambientación y ha hecho una mezcla muy anacrónica de forma deliberada, que hace que la película tenga una personalidad y una sensación de atemporalidad que le viene muy bien con la historia, porque habla del tema de los bandos y de la revancha y de también este tema del amor prohibido, y también tiene por ahí algo muy importante que es muy actual también respecto al papel de la mujer en la sociedad y en la familia, con diálogos realmente impresionantes sobre pues eso, el estado emocional de la protagonista respecto también a su función en la familia y lo que se espera de ella, y estar entre cuatro paredes en la cocina y dar hijos y punto, y aguantarse porque esa es su labor para con la comunidad, ¿no? Inma Cuesta está muy bien. La verdad es que, pues eso, a nivel visual el planteamiento es estupendo y es espectacular. Y como adaptación es que es inmejorable y realmente lo lleva al terreno que ella ha querido llevar, porque se desprende un poco del lado más político y lo convierte más en un drama romántico en su última parte, pero no por eso le quita para nada intensidad ni contenido a la película, para nada, porque está todos los otros temas que he nombrado antes. Y es una película muy completa en todos los aspectos. Quizá el único fallo es el del actor que hace del novio, que es un actor un poquillo regulero. No sé por qué ha pasado el filtro del casting, pero era un poco como el único punto débil de la película. Pero vamos, tampoco importa demasiado porque no sale mucho, pero daba rabia porque era el encontrar el talón de Aquiles a una película que por otra parte es súper sólida y que hace justicia de verdad a un texto tan poderoso como es el de Bodas de Sangre de Lorca. Yo me la he perdido y me da mucha rabia. La veré, pero quería comentar que en Blog Guionistas hay una entrevista con Paula Ortiz, la directora, muy muy interesante, que habla sobre esta película y demás, y también sobre su versión, su visión de la industria, también como mujer, y su visión del papel de la mujer en el cine y en el cine español y demás, que bueno, pues en fin, recomiendo. Y dicho eso, vamos a pasar a la siguiente sección. Hay que ser torero, tiri, tiri, tiri. Horizontes latinos, sí. No vamos a hablar de mi... No vamos a hablar... bombero. Bombero, sí, no vamos a hablar de Mi gran noche, pero pegaba mucho con Horizontes latinos. Es verdad, ninguno de los dos hemos puesto Mi gran noche, me parece fatal. Que me ha gustado Mi gran noche, pero las demás tenían más nivel, yo creo, más interesantes y además más desconocidas, simplemente. No, que, desde que al luego. Final, que al final todo el mundo va a ver la de la iglesia. Sí, yo creo que la hemos filtrado por los mismos motivos. Bueno, Horizontes latinos. Yo he visto Chronic. Yo había visto ya unas cuantas de Berlín. Una película mexicana de Michel Franco, que bueno, en este caso está rodada en inglés, protagonizada por Tim Roth, en la que interpreta a un enfermero de estos de cuidados paliativos. Básicamente se dedica a cuidar a pacientes terminales y ya está. Entonces, básicamente la película es el día a día rutinario de este enfermero, que va pasando por varios pacientes a lo largo de la película. Obviamente, al trabajar con enfermos terminales, pues pasan lo que pasa. Y cada relación, o sea, cada paciente, digamos que te ofrece una vista distinta del trabajo que hace y del tipo de pacientes a los que se enfrenta y de cómo se enfrenta él a esas situaciones y demás, a la familia también de los pacientes y eso. El personaje de Tim Roth es un personaje muy interesante porque es un ser muy deprimente y muy depresivo, con una vida muy complicada y un trabajo muy, muy difícil del que no exprime ningún tipo de satisfacción personal. Que yo creo que muchos de la gente que se dedica a los cuidados paliativos pues tiene esa satisfacción de estar haciendo algo bueno por gente. Pero este tío no, este tío es muy depresivo, le pasó algo en su pasado que te vas enterando a lo largo de la película y tiene esta cosa de tal. Me ha gustado mucho, Tim Roth está increíble. Es una película muy difícil de ver, de hecho, cuando acabó la proyección estaba allí Michel Franco para hablar y demás, y yo estaba en una proyección con el público, y había mucha gente que, bueno, la gente fue súper sincera en el coloquio posterior, la verdad, y el director fue muy abierto y recibía todas las críticas y no críticas con pues, en fin, muy bien. Y mucha gente se quejaba de que era una película muy difícil. Uno incluso decía, es que la vida no es así de triste. Es como, tío, o sea, muchos de los comentarios iban por el rollo de que la habían pasado realmente mal viendo una realidad como esta. Y eso demuestra que el tío lo ha hecho bien, porque realmente es lo que pretende mostrar, ¿no? Esta es una realidad incómoda, quiere hablar sobre la muerte y es lo único de lo que va la película. Y lo hace con un personaje muy interesante, porque también, curiosamente, había una cuento esto porque me parece muy curioso. Había una chica, una de las espectadoras, que era una enferma de cuidados paliativos, y justamente pues hablaba de pues que solo se centraba en una parte muy chunga de lo que es la profesión, tal, no sé qué, pero precisamente su testimonio, lo que su opinión, remarcaba todavía más lo que quería contar el director con esta película y el tipo de historia que quería contar, y sobre todo por dónde la lleva hasta el final, que no lo voy a decir, pero tiene un final así como muy what the fuck, y eso. Y en fin, es una película difícil de ver, como muy calmada, con un estilo visual muy sobrio, cámara muy quieta, tal, simplemente que te metas en el trabajo de este tío y en la relación que entabla con sus pacientes. Me gustó, muy inteligente la decisión de meter un poco, cuando te vas enterando poco a poco de lo que pasó con su pasado y con su familia y tal, y aparece su hija en la película y es un poco el alivio que tienes dentro de toda esta depresión y todo este tema tan complicado, juega con eso muy bien. O sea, no puedo decir demasiado porque no quiero desvelar, pero en fin, que creo que tiene unas decisiones muy buenas a la hora de tratar este tema y es una película muy interesante, y también que hay que coger con pinzas, no ver en momentos determinados ni si estás sufriendo algo así, porque es muy gráfica y muy cruel y muy realidad incómoda. Has tenido la suerte de ver las dos películas que más ganas tenía yo de ver, pero no me cuadraba con ningún horario ni nada. Chronic y luego Paulina, que es la que ganó el premio de Horizontes Latinos, el premio de la Juventud y el premio de Televisión Española de Otra Mirada, que se daba a películas que tuvieran que ver con lo femenino, películas producidas o protagonizadas por mujeres o que tuvieran que ver con temas relacionados con las mujeres. Y claro, cuenta, cuenta por qué ha ganado este Sí. premio. Pues Paulina, a ver, es una película de Santiago Mitre, protagonizada por Dolores Fonsi, que es la protagonista absoluta, que también aparece, por cierto, en Truman, haciendo de la prima de Ricardo Darín. Y a ver, Paulina es una chica abogada de familia bien, muy, muy estudiada y muy tal, muy culta, y de hecho su padre se opone a que de repente decide irse a una ciudad ahí en mitad de la nada, en plan rollo pobre, para dedicarse a labores sociales desde abajo, ¿no? Porque quiere hacer una fundación y bueno, pues decide hacerlo metida ahí en el barro, ¿no? En el fango. En fin, una ONG de defensa de derechos humanos y demás, en entornos humildes. Y bueno, básicamente cuando lleva un par de semanas, que es como joder, vaya tela. La pillan por ahí por la carretera y un grupo de chavales y la violan. Y entonces la película va de cómo ella se enfrenta a esta violación y cómo afronta las consecuencias y cómo se enfrenta a todo el mundo que le rodea. Porque lo que hace tan interesante este personaje es que o sea, es una declaración de intenciones en el sentido de que no es la típica declaración feminista per se en cuanto al tema del aborto, tal. No se mete en jardines súper de querer implicar a mucha gente, ni de querer meter aspectos políticos, sociales. No, va sobre ella, sobre su derecho a hacer lo que le dé la gana y a tomar la decisión ¿Sabes que a le qué película me apetezca. estás recordando? ¿A quién? En otro tema, pero por el planteamiento, Amar adentro. Amar adentro, bueno, no sé yo qué, no sé, bueno, sí, vale, ¿Entiendes, no? Porque lo digo. sí, que por cierto, con Mar adentro también, obviamente temas de Mar adentro también los hay en Chronic, porque, en fin, invita a ello también, pero sé por qué lo dices, pero sí, sobre todo lo que tiene Paulina, de que lo que hace tan interesante es que realmente tú como espectador, o por lo menos yo y con la gente con la que he hablado, no entiendes por qué toma las decisiones que toma. Y a veces dices, joder, tía, ¿por qué? O sea, no te entiendo, ¿no? No entiendo por dónde vas, no entiendo qué quieres conseguir con esto. No la comprendes, pero precisamente la película está generada rodeando eso, ¿no? Rodeando que muchas veces, o sea, que cada uno tiene derecho a reaccionar a ese tipo de cosas como quiere y a tomar las decisiones que quiere. Y ella lo defiende muy bien y con muchos argumentos y tiene una personalidad arrolladora y Dolores Fonsi está fantástica. Y eso te pone en conflicto a ti como espectador con lo que tú crees, lo que tú consideras que debería. O sea, sí, juzgamos y nos gusta juzgar, y este personaje está para ponerte un poco los puntos sobre las íes. Y por eso es tan interesante, y yo creo que por eso impacta tanto y se ha llevado todos estos premios muy merecidos. Y no sé, tiene algunos argumentos muy desafiantes, la verdad. Me gustó mucho, me gustó mucho. Tú has visto también otra de esta categoría, ¿no? Yo vi El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra, de colombiana, protagonizada por Jan Vigeboet, que es el protagonista de Borman, por cierto, que habla, no sé cuántos idiomas hablará este hombre, pero al menos inglés, holandés y alemán y no sé, más, y español algo también habla. Este tío es una especie de viajero de estos mochileros, yo creo. El abrazo de la serpiente. Por un lado habla de cómo un explorador de la selva amazónica se encuentra con los supervivientes de una tribu y al estar herido tiene que intentar volver a ellos para que le curen con una planta que tiene unas propiedades especiales. Y por otro lado cuenta años después cuando alguien está siguiendo sus pasos para encontrar esa misma planta. ¿Vale? Es algo muy sencillo. Y con esta premisa lo que te hace es desarrollar la idea del conflicto entre civilizaciones de una manera muy básica porque te está enfrentando personajes y su manera de ver la vida. Por un lado, un europeo del lado de la ciencia más pura, de lo racional, que despega cualquier tipo de conocimiento espiritual religioso de su raciocinio. Por otro lado, una cultura que es todo lo contrario, que su conocimiento viene de la observación directa, de los mitos y de estar en conexión con la naturaleza y que todo tiene un significado espiritual. Y con eso también te desarrolla las consecuencias que tiene el encuentro de esas dos maneras tan distintas de ver el mundo. La influencia negativa y positiva que tiene por el lado civilizado y la civilizada entre comillas, evidentemente, porque el otro también es una civilización, ¿no? Y lo que viene a ser las tribus de la Amazonia, también las consecuencias que tienen para ellos, positivas y negativas, de encontrarse con esta otra manera de ver el mundo. Es una película rodada también en blanco y negro, que hace que visualmente también es portentosa, pero que pasa sobre todo, su gran punto fuerte es esto, es esta idea del conflicto de dos maneras de ver completamente distintas el mundo, el universo y demás. Los actores están muy bien, dan una sensación en muchos momentos como si fuera verdad en el sentido documental, ¿no? Es como, a veces pasa como con Aguirre, ¿no? La cólera de Dios de Herzog, que en algunos momentos te creías que estabas viendo un documental, ¿no? Del realismo que transmiten las imágenes y de lo auténtico que resulta todo. Y aquí pasa un poco eso en algunos momentos. Te lo está mostrando con un sentido de lo histórico que traspasa la idea de la ficción en esta película. Todo, además, contado desde el punto de vista de personajes, no intenta hacer una especie de gran panorámica social de todo, de toda esa zona ni del conflicto en sí, sino todo a través simplemente de la relación entre dos personajes y ya está. Y tiene muchísimo mérito. La película me parece tremenda. Me parece preciosa por un lado, por lo que está contando y la forma de contarlo, y por otro es también desgarradora porque te está viendo cómo esos dos mundos son irreconciliables de alguna manera, ¿no? A pesar de que tengan puntos en los que puedan coincidir. Estaba pensando, y esto es como la versión colombiana de Amama. Sí, vale, sí, en cierto sentido puede No, ser. bueno, te quería picar Sí, no, realmente, claro, el conflicto entre algo tradicional y el progreso que sí, que desecha lo tradicional, sí, en cierto sentido tiene que ver, sí. Bueno, vamos, pasamos a la última de las secciones que vamos a comentar, que es la de nuevos directores, que ya sabéis que es una que yo frecuento o me gusta frecuentar todo lo que puedo. Y tengo aquí algunas seleccionadas. Aunque me da rabia haberme perdido la que justo Ramón ha visto y yo no. La ganadora. Voy a empezar por Stay With Me, que es una película coreana de Rai Jin-woo. Que, bueno, obviamente si no es su primera película, será su segunda porque es la condición para estar en nuevos directores. El protagonista es un adolescente típico este, bueno, típico yo por la filmografía coreana no tengo otra referencia, que es de familia rica, que bueno, vive con su padre, su madre está fuera de su mundo, y pues es como muy ordenado, muy de cole, muy de bien, de estudioso, de tal, su padre le tiene como muy controlado, siempre con esta amabilidad casi demasiado que parece que en algún momento va a dar la vuelta y se va a volver, pero no. Y vive el chaval apocadillo y de repente empieza a entrañar amistad con una chica problemática que básicamente vive en un suburbio rollo marginal, pobre de la ciudad y que sus padres también están, o sea, sus padres vive sin control de nadie y todos los días va a un piso en el que se encuentran varios chavales que están en la misma situación que ella, que tienen padres en la cárcel, drogadictos, que pasan de ellos básicamente y están como apadrinados por un chico que les utiliza, un chico mayor que les utiliza para hacer pequeños robos y estas cosas así como pequeños golpecillos para salir un poco adelante entre todos. Y entonces el chaval este apocado tal, se ve como arrastrado a ese mundo y le abren un poco los ojos. Lo que me gustó mucho de esta película, bueno, es muy oriental en el sentido este del rollo de clase, ricos, pobres, que es que está en todas las películas, ¿eh? Que veo yo y las series. La entrada sobre todo del mundo rico al mundo pobre y el despertar de la monotonía esta. Y me gustó mucho porque primero ves esa evolución o esa madurez por parte del chico al entrar en ese universo y cómo se tiene que espabilar un poco para mantenerse al ritmo. Y luego, por otro lado, sobre todo la película va sobre ella, sobre la chica y su arco de transformación, porque bueno, pues es una adolescente que se ha criado de una forma muy concreta y tiene la cabeza amueblada raro. Entonces, bueno, pues es un poco, la película te cuenta un poco una remodelación de su cabeza y de los muebles que hay en su cabeza, y lo hace muy bien con unos adolescentes, de nuevo, que no quieres hostiar. También de forma bastante sutil, muy visual, porque no es una película de muchos diálogos, y acaba todo ahí en un... Va la película evolucionando también en algo muy coreano, que es, al principio está ahí un poco de rabia contenida, pero poco a poco se va volviendo más violenta la película, y hasta que tiene ahí golpes de violencia bastante fuertes que dices, joder, parece esto de repente otra película, pero que es como muy catártico para los personajes. Está bien, es interesante, me gustó este With Me. Además, para ser una primera película está muy bien contada, los chavales están súper bien. Bien, interesante. Y luego vi otra que es Family Film, que es una película de la República Checa. Que bueno, es parecen dos películas en una realmente, pero también es interesante. Tenemos por un lado una familia, que son dos padres y dos chavales adolescentes, y los padres deciden irse en un viaje así como de segundo viaje de novios, navegando por el océano no sé cuánto tiempo, en plan semanas. Y dejan a sus dos hijos en casa, que son de típicos chicos responsables, tal, pues en plan a su rollo. ¿Qué pasa? Que de repente desaparecen, no saben nada de ellos, tal, y y realmente hasta que realmente pasa algo, quedan 20 minutos de película y dura hora y media. O sea que la primera hora se dedica un poco a desarrollarte un poco las relaciones familiares y tal, de forma como muy ligera y muy aparentemente de que tú estás pensando, pero realmente de qué va a ir esto, pero te mantiene interesado porque los personajes son interesantes, y de repente te da el golpe este de que los padres desaparecen, hay que encontrarles, y se desvela en el segundo, al principio del tercer acto se desvela un secreto familiar que dices, pero bueno, ¿de qué película estoy viendo? Y mientras todo esto pasa, el perro que iba con los padres en el barco y se pierde y se queda en una isla desierta. ¿Qué dices? Sí. Y constantemente tú estás viendo, por un lado, a los chavales viviendo su vida y luego a los chavales buscando a los padres. Y por otro lado, al perro sobreviviendo en la isla, que de estos perros que dices, yo quiero tener un perro de estos tan listo, tan bien entrenado, que es alucinante lo que hace el perro, porque básicamente es ver náufrago, pero con un perro. Literalmente, durante toda la película, está alternando una cosa y la otra. ¿Qué pasa? Que el secreto de familia, este que digo que se desvela casi como, sí, como segundo punto de giro, digamos que remueve un poco las cosas y ponen en peligro la unidad familiar. Y el perro funciona como esa representación, como representación de eso, ¿no? De la familia en peligro, y al final, pues también les gustaría recuperar al perro. Obviamente es un perro que está en una puta isla desierta. ¿Cómo vas a encontrar a un perro que se ha perdido por ahí y tal? Es como la última esperanza de esa familia para poder seguir adelante y sobrevivir a ese traspiés que ha sufrido por una cosa del pasado. Entonces, el mundo sea alegórico, tal, ya ves que me gusta. Y ver al perrito haciendo cosas, es divertido. Y luego eso tiene como una facilidad así como muy natural para que conectes con la historia de la familia, no sé, es curiosa de ver, desde luego. Y luego te toca. Bueno, la que fue premio de la sección Nuevos Directores, ¡jopetas!, dirigida y escrita por Rudy Rosenberg, es Le Nouveau, The New Kid, no sé cómo la llamarán en español, pero bueno, cuenta la historia de un chico del campo, Franchute Benoit, que con sus 14 años llega a la ciudad, a París, y tiene que adaptarse al nuevo colegio, con consecuencias desastrosas, porque digamos que socialmente no se da muy bien la cosa, es un poco incapaz en el aspecto de las relaciones y no termina de encajar con los grupichis que ya están hechos en el colegio. Y bueno, toda la peli es un poco su viaje de intentar encajar y de encontrar a la gente adecuada con la que mantener una relación de amistad, ¿no? Pues tiene hay una niña que es de origen sueco y que tiene su su pequeño enamoramiento, su primer amor por ahí. Hay un friki que va de flipado de la vida con el coro, en plan como si fuera algo importante, que se lo vende en plan, toma, tienes que firmar esto, pero ven mañana, pero dímelo ya porque esto está muy solicitado y el coro, y claro, tienes que hacerme la respuesta ya. Y en ese plan, ¿no? Y luego hay un friki total que bueno, monta cada una, espectacular. Es un grupo de chavales muy distintos cada uno, que cada uno tiene sus peculiaridades y sus extrañezas, pues como todos los demás, pero que están, son los inadaptados de la clase, en este caso, y se van juntando y se va desarrollando ahí una relación entre ellos que hace que pues, se acepten entre ellos y que se dejen un poco del conflicto principal de la película, que va de eso de intentar ser aceptados por todos los demás, un poco a la fuerza, o un poco cambiando la personalidad, o aparentando lo que no son. Es una película muy divertida, los actores chavales todos están muy bien. Está muy bien escrito los diálogos porque tiene unos diálogos muy frescos, muy de situaciones y cosas que todos hemos pasado en un momento u otro de cagarla fuertemente a esas edades, por intentar impresionar a alguien o por intentar que te acepten o por lo que sea. Y tiene un mensaje muy bonito detrás de esto de aceptar la diferencia, pero sobre todo empezando por uno mismo, ¿no? Aceptar que uno no es como los demás y que por lo tanto no tienes por qué estar buscando esa conexión universal con todo el mundo y de ser todos iguales y de buscar todo lo mismo. Y la peli tiene muy claro esto desde el principio, te lo va desarrollando de una forma muy divertida y muy realista y buscando situaciones con las que te puedes identificar porque son muy de todos hemos pasado por todo lo que ha pasado este chaval y los amigos estos raros, extraños, un poco marginados de la clase. Para mí fue toda una sorpresa, no me esperaba para nada algo así, es una comedia divertidísima de principio a fin. Me dio bastante rabia perdérmela, esta me la apunto yo para verla en el futuro. Y la última que comento yo de nuevos directores es una que yo sabía que tú ibas a ver y al final no has visto. Es que digamos que el sábado me caí en una lancha y ya estaba, mi cabeza no estaba para ver cosas, ¿vale? Vale, no fue el sábado, esto fue el viernes. Ya, Bueno, pero yo la tenía para el sábado. ah, Tenía vale. Counting, que es un documental extraño de Zabaltegui. Tenía Granny's Dancing in the Table. Y Irrational Man. Y tenía After Eden. Tenía cuatro marcadas, pero digamos que ¿Viste una? no vi ninguna ese día. No, no, no pude. Bueno, pues eso, estamos hablando de Granny's Dancing on the Table. La abuela está bailando sobre la mesa, traducido literalmente. Una película sueca que está protagonizada por una chica que ha sido toda su. Que tiene, pues no sé, debe tener 15 años o así, un adolescente, que ha sido criada toda su vida en total y absoluto aislamiento de la sociedad, vive con su padre en una cabaña en medio del bosque, en plan en la nada, y bueno, tiene ahí este conflicto la película de que su padre tiene como mucho miedo a quedarse solo, obviamente a que ella se vaya y lo abandone, pero por otro tiene un trato completo y absolutamente abusivo con ella. No sexual, no penséis en eso, pero muy, muy violento y muy abusivo a nivel de rollo Cenicienta stream. Y hace estar constantemente insistiendo en lo mierda que es el mundo exterior y lo cruel y que no, y todo el mundo es malvado y todas estas cosas. Y que la vida adulta es un peligro y tal. Entonces, claro, va un poco sobre la madurez reprimida de esta chica que no, y la brutalidad que hay en su entorno. Y es muy curioso porque la película, toda esta parte de la vida de la chica con el padre es como muy pausada, dentro de que, pues eso, que tiene sus episodios de violencia y tal, pero ellos viven como son muy silenciosos, no tiene apenas diálogos, es como una rutina esta que tienen, en la que tú ves como, pues eso, los roles que tienen y el juego que el papel que tiene la violencia en su vida. Y luego está todo alternado con una parte de animación stop motion, con unos muñequitos muy graciosos, con un diseño bastante peculiar, que te cuentan la historia, que te lo cuenta ella, como si fuese como una especie de mito o leyenda sobre su abuela. que es que claro, cuando su abuela nació junto con su otra abuela, bueno, su, bueno, la hermana de su abuela, las dos decidieron tomar caminos vitales distintos. Por un lado, estaba pues, su, la hermana de su abuela se quedó recluida también aquí con un matrimonio, en un matrimonio abusivo y tal, y su abuela se fue a buscar mundo. Era como, es como una representación de esa esperanza, de esa libertad, de esa, de idealizar un poco lo que hay fuera. Y claro, toda esa historia entra todo, constantemente en contraste con lo que ella está viviendo, y es un poco eso, el deseo reprimido de ella de huir de ahí, y el tuyo como espectador que quiere gritarle a la pantalla en plan, tía, vete de esa mierda. Está muy bien contado, porque claro, tiene que estar muy bien justificado que ella, ante ciertos comportamientos que tiene su padre, no se marche de ahí, porque realmente él no la, no la frena en ningún momento, pero está muy bien contado todos los dilemas que tiene ella, y también bueno, la religión está por ahí en medio, en fin. Es un relato, entre comillas, que habla de cosas que ya hemos visto, o sea, con, iba a decir convencional, entre comillas, pero no, habla de cosas que ya hemos visto en otras historias del estilo, pero lo hace como con, desde un punto muy intimista del personaje de ella, y apoyado por esta cosa que decía de la parte de animación, y lo hace muy bien, y te involucra mucho en la historia, y visualmente está, es muy interesante, es así como muy... muy opresiva y muy claustrofóbica, los bosques así neblinos y tal. Está, está interesante. Vamos a repasar los premios que no se nos han quedado por ahí. Sí. Destacar que el gran premio Fipresti se lo había llevado Mad Max Fury Road. ¡A tope! Totalmente. Película del año. Película del año. Te juro que si hubiese, la hubiesen puesto en el en Cursal, sí que habría ido a verla. Bueno, sí. Yo, otra vez. Puede ser. La actriz Yordanka Ariosa ganó la Concha de Plata por El Rey de la Habana, película de Agustí Villaronga, que era bastante irregular y al final era un despropósito total. Y probablemente ella, Yordanka Ariosa, sea lo mejor de la peli, porque el chico protagonista era un horror de actor. Sí, me de acuerdo. La dirección se la llevó Joaquín Lafosse por Les Chevaliers Blancs, que me parece una peli súper mediocre, con una manera de desarrollar dilemas morales vergonzosa, y la dirección bastante plana y que no tiene sentido que se lo den, pero bueno, cosas que pasan. No sé si tú la viste. No, esa no la vi. Bueno. El guión se lo llevó Arnaud y Jean-Marie Lagrue, que tampoco la vi, por 21 noches con Patty, que es una película francesa que es simpática y que está bien, pero como para premiar el guión, no. O sea, me pareció bastante random este premio. O sea, es una peli que es bastante olvidable. Había películas, yo que sé, La Apóstata mismo, o Truman, o High Rise, si nos ponemos en ese plan. Pero bueno... y el premio Iriz a la mejor peli vasca fue para Mama, peli que, en fin, que no. O sea, pero luego hay gente no, que, a pero... la que le encantó. Sí, sí, gustó, ¿vale? Yo creo que gustó mucho en general, a Mama. Yo creo que en general sí que tuvo una recepción muy buena. Y tuvo una mención especial Irene Escolar de la película Un otoño sin Berlín, que me quedé sin verla, y luego después de escuchar las críticas, pues me dio bastante rabia, pero bueno. Y eso es un son los premios así... Había más premios, ¿eh? Aunque parezca increíble, había más premios con gente muy con nombres muy raros. Y así rápido puedes hacer un top 5 de las películas del festival. ¡Ay, Dios mío, qué presión! Esto no me lo había dicho antes. Se me acaba de ocurrir. Pues mira, yo te diría que Mountains May Depart, la película china, Les Demons, por supuesto, Our Little Sister, la de Kore-eda, luego diría Anomalisa probablemente y Truman. Yo obviando las perlas, porque soy así, mi top 5 se quedaría en The Demons, la primera, High Rise, la segunda, La Novia, la tercera, Sparrows, la cuarta y Le Nouveau, la quinta. Así en plan, una representación del festival, así un poco más pata negra, pero evidentemente las películas, es que las películas de perlas son todas muy potentes. Y Sicario podía estar perfectamente, Mountains May Depart también, en fin, que hay mucha competencia en ese aspecto, incluso de Assassin, ya ves. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Pues yo creo que ya podemos ir cerrando este especial. Por primera vez de los dos. Equilibrado, del festival. Hablando equilibrado, los dos. Sí, con un 50-50 más o menos. Bueno, cosas que tenemos que contar. El próximo capítulo hablaremos de Sitges, porque voy, por supuesto, Ramón. ¿Allí podrás ver la novia? Sí, pues no la voy a poder ver, porque voy el viernes y la novia se lo tiene pases el jueves, el primer día del... No miento, voy el viernes por la noche, sí, eso, y se lo tiene pases. Bueno, se estrena en diciembre, creo, tranquila. Ya, no, no me preocupa, porque eso, por ejemplo, Son of Saul o la novia sé que se van a estrenar, o sea que no sé que voy a tener oportunidad de verlas y eso. Y luego... De rollo deberes, no sabría qué decir. No sé si algún oyente habrá estado en San Sebastián. Por supuesto que nos cuente qué tal y que nos diga su top y esas cosas. Y luego, si queréis contarnos cosas sobre las películas, no sé, como siempre, la atención, claro. Lo que de por ahí. Seguimos manteniendo ahí un botoncito de PayPal por si queréis aportar lo que sea para la continuidad de nuestras almas en pena. Para tomar un café y esas cosas. Con un euro vale, un euro de todos mola. Y ya está. Está ahí un poco como recompensa después de 5 años, más que nada. Y luego lo último que queríamos comentar es que, bueno, pues este es el primer capítulo de la sexta temporada. El siguiente, como he dicho, va a ser el de Sitges. Pero queremos anunciar que no tengáis miedo, ni si de repente veis que una semana nos retrasamos un poco, no temáis en que el podcast va a desaparecer, no, tranquilidad. Nuestra periodicidad se va quizás a expandir un poco en ocasiones por cosas de la vida real y aunque hasta ahora hemos sido quincenales, pues intentaremos mantener una frecuencia quincenal, a lo mejor 3 semanas, pero vamos, que si no llega un martes, llegará el siguiente. No nos preocupemos ni nos pongáis aquí a hacer increpancias. Que no punda el cánico. Exacto. Y yo creo que con esto ya podemos cerrar. Sí, ¿no? Hasta aquí ha sido el episodio 101. Madre mía, del amor hermoso. 101 de esta pelea la he visto. Y yo he sido Ramón B. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.